Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Qué poco envidio a los gallinas este fin de semana. Qué pelota necesitarían y qué Win que necesitarían las gallinas, ¿eh? Qué poco los envidio a los hinchas de River. Voy a decir un par de cosas incorrectas en el comienzo de este programa, como habitualmente suelo hacer. Yo voy a decir más. ¿No? Pero en principio, yo estoy verdaderamente afectado por esta situación. No puedo creer que River esté en la situación en la que está y que haya tanta gente de tan mal humor rodeándome por todos lados. Yo sé que son muchos los hinchas de River, yo sé que están por todos lados también, pero no puedo creer lo malhumorados que están. Yo, que de los tres que estamos acá en la mesa, buen día, Beber. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Palmeiro. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Soy el único que, desgraciadamente, puede dar crédito de lo que significa irse al descenso. Justamente le iba a decir eso. No, porque ustedes son... en primera persona. Ustedes son hinchas de privilegiados de los únicos tres equipos, por ahora tres, que nunca se fueron al descenso, Boca, Independiente y River. Yo soy el único que puedo acreditar acá lo que se sufre. Ahora, el clima de golpe de estado que estamos viviendo, con carros hidrantes, con amenazas de asesinatos o suicidios colectivos, yo no puedo, honestamente, no puedo creer. Yo, escúcheme una cosita. A ver, yo tengo una alegría. Sí, pues yo ya sé. Yo sé que está mal esto. Se le nota, se le nota. El otro día estaba viendo el partido con mi suegro y me discutía que el de Román no había sido penal. Nah, pero si jugaba al vole, Román, ese día se acordó cuando jugaba en la playa. Su suegro de River, por lo que veo. Sí, sí, cómo lo disfruté. Bueno, indudablemente hay mucha gente que también está contenta. Ahora, siempre la tristeza en estos casos se impone por sobre la alegría. A ver, cuando hay un campeonato de un equipo como River o Boca, generalmente la alegría resalta más que la tristeza de aquellos que se oponen al equipo campeón. Aunque queda triste el equipo de Boca, si sale campeón River, siempre la alegría de River es mayor. Lo mismo nos pasa a nosotros, Racing Independiente. Ahora, en este caso, por la excepcionalidad que representa que un equipo como River se vaya al descenso, porque es realmente excepcional, no ha ocurrido nunca en la historia del fútbol argentino, uno tiene la impresión que no hay alegría bostera que pueda superar la tristeza gallina. No, igual, digo, hablando un poco más en serio también. Sí, digo, yo estoy hablando en serio. Tiene que ver con los hechos de violencia, con lo que pasó en el medio, con el... Yo decía el otro día, el plantel de River, la verdad que los jugadores y los dirigentes de River hoy no pueden vivir en ningún lado. El otro día se hablaba de un operativo de seguridad en la cancha de River, de hinchas que iban a las casas de los director técnico, del presidente, del expresidente, que fueron a Don Torcuato, a donde está entrenando, concentrando River. A mí me llamó un hotel de la zona de Pilar, en la semana tuvo que sacar un comunicado para desmentir que River estaba alojado en ese hotel. Una locura. O sea, desmentir algo que no iba a pasar, por las dudas que fueran. Yo he visto, a lo largo de esta semana, a reputadísimos periodistas, que no tienen un cacho que ver con el deporte, periodistas de, qué sé, de economía, de política, decir abominaciones tales, incluso por micrófonos, al aire, como yo no digo, yo le pido a los hinchas de River que no destruyamos el Monumental. Hay otras cosas para destruir que no son el Monumental, que no son patrimonio del club. y que le repregunten, pero ¿cómo cuáles? Bueno, hay casas de presidentes y de dirigentes. Eso lo dijo, no voy a decir quién, porque aparte lo quiero, lo respeto, pero es un conocido periodista económico del medio. Hincha de River. Ah, por supuesto. Por supuesto. O decir, jugando con la ironía, no quiero que piensen que la que esto es una convocatoria, pero los hinchas de, pero el plantel de Belgrano se aloja en el hotel tal, ubicado en tal lugar y tal lugar. No piensen que es una convocatoria para perturbarlos. Gente que no tiene nada que ver con el deporte, pero que está ganada por la condición de hincha de un modo inmanejable. No lo pueden controlar. Las redes sociales el jueves a la mañana, tanto Twitter, Facebook y demás, están minadas de mensajes, los que son hincha de River, poco menos que ya descendido, pero directamente a la primera C, pidiendo auditorías, una auditoría que nunca llegó, prometida por Pasarela. ¿Qué dijo que va a presentar recién la semana que viene? Sí, bueno, ya faltó en su momento. Ya así se le escapó la tortuga. ¿Quién puede creer que ahora sí lo van a hacer, no? Sí, sí, y en la postrimería de una instancia tan complicada como Río. Y después lo que yo decía el otro día, analizando más deportivamente, más futbolísticamente, fíjate lo que es la cabeza de un jugador, porque a todas luces, el equipo que puede llegar a tener River, el mismo equipo que puso el otro día en la cancha, o incluso complementó con el banco de suplentes que tenía, es un equipo que puede funcionar muy bien en cualquier campeonato. A lo largo de cualquier... Digo, el otro día, en el banco, estaba Mariano Pavone, estaba fuera de ese plantel Diego Buonanotte. Digo, nos olvidamos de otros jugadores anteriores. El Keiko Villalba, me acuerdo, que estaba lesionado, se recuperó y nunca jugó en este campeonato. Uh-huh. Igual, digo, les propongo que no hagamos un análisis deportivo porque me parece que esto trazo. Primero porque Natalia Palmeiro se queda fuera. Yo igual estoy escuchando y prestando atención, así puedo decir algo. Sí, en el medio de escuchar, lo que te pido, no le pongas tanta azúcar al mate. Porque no, igual este me lo tomo yo. Bueno, por eso. Lo tomo yo y después hago la ronda amarga. Ni que estuvieras haciendo un dulce de leche, nena. No, no se te pone ese azúcar al mate. No es mucha, puedes? Es... ¿Cómo? Pero vos mirá todo... Es un cuartito de cucharita. Qué bárbaro. Bueno, pero volviendo. Más allá del análisis deportivo, que vos y yo que somos futboleros, ¿vale? Por ahí nos podemos permitir hacer. Porque además somos cara dura de futboleros, ¿no? Porque entendemos hasta por ahí nomás. Acá hay un tema social, fíjate vos, que además le quisieron dar una trama política. El otro día, en los ambientes en los que yo a veces me muevo, estaban agitando la idea de que esto es una movida del grupo Clarín para que... Porque como... Pero sí, porque como los derechos de televisación de Nacional B los tiene todavía TIC, Sport, claro, que forma parte de una de las empresas, que forma parte del grupo Clarín, entonces de todo esto había toda una conspiración. Y lo que hacían era poner de manifiesto, con los títulos y qué sé yo, mirá cómo persiguen a esto, quieren que vaya hacia River, se vaya al descenso. Y en realidad, hay mucha gente que ahí, que es hincha de River, y que uno lo está haciendo como hincha de River, más... Y la desesperada trata de buscar algún argumento. River, si se va al descenso, por culpa de River. No hay otra razón acá. Por culpa de los últimos 3 años que fueron un desastre. No hay otra razón ni otra explicación. Y otra cosa que pasó esta semana, sobre todo el jueves, Ale y Nati. El jueves se dio la desgraciada coincidencia que casi simultáneamente se dieran 2 episodios represivos protagonizados por la Policía Federal. Los 2 episodios represivos estuvieron situados a pocas cuadras en la ciudad de Buenos Aires. Uno, para mí, tuvo un origen mucho más forzado que el otro. Porque en realidad lo que ocurrió en River, que tenía muchísimo que ver con una convocatoria inducida, ahí no hubo espontaneidad, terminó siendo casi como un tapón, casi como un telón, como una cortina, para tapar el otro episodio. Fue gravísimo y sobre el que nos vamos a ocupar en buena parte del programa de hoy, que tiene que ver con lo ocurrido frente a las puertas del Ministerio de Trabajo el otro día, en la represión desatada contra los trabajadores de la educación de Santa Cruz, que cansados de no ser escuchados por el gobierno de su provincia, se vinieron a la ciudad de Buenos Aires a protestar aquí para nacionalizar el reclamo. Ya van más de 50 días de paro. Sí, sí, casi dos meses que los trabajadores de la educación, los docentes santacruceños, no están trabajando, están de paro. Y acá hay una perversidad en el manejo de la información que a mí realmente no solo me preocupa, sino que me obliga a ser muy tajante en esto. Acá hay un reclamo en donde la intransigencia proviene de parte del gobierno santacruceño. A ver, en el análisis, ADOSAC, que es uno de los gremios más antiguos docentes que tiene las provincias, ADOSAC acaba de cumplir 50 años, ADOSAC, que además tiene una tradición negociadora que no ha sido de los gremios que han llevado situaciones al extremo, que el año pasado negoció una paritaria y se bancó que le impusieran un 18%. Este año, cuando el gobierno se planta con intransigencia en establecer por decreto un 25% de aumento, dice, no, nosotros pedimos el 50%, con todo lo que representa sentarse en una mesa de negociación a pedir el doble de lo que te están ofreciendo. Y eso significa negociar. Si vos me estás ofreciendo un 25% y yo te pido un 50%, los códigos tácitos de la negociación paritaria indican que para sacar un 37%, 38, 40, con suerte. Ahora, la intransigencia mostrada por el gobierno de Peralta, que guarda relación directa con la decisión de establecer por decreto que esto iba a ser así, que iba a ser un 25% el incremento, muestra a las claras cuál fue la intencionalidad. Acá hay mucha gente que dice esto es un paro político, porque se está definiendo el tema electoral, y que, bueno, todos los paros son políticos. Exacto. Todos los paros son políticos. Eso te iba a decir. No hay ninguna decisión sindical que no sea política. Ahora, ¿de qué tipo de política hablamos? Acá estamos hablando claramente de una política que tiene que ver con combatir, con pelear, con discutir de qué manera quieren mantener una guita en poder de los que siempre la tienen, ¿sí? O poder distribuirla entre los que laburan. Esto es lo político de esto. Acá no hay una cuestión partidaria. Tengo la impresión. Pero aparte, Mauro, este reclamo proviene de lo que es la inflación día, mes a mes, año a año. Digo, no es un trasnochado que Pedro Muñoz, Mónica Galván, los compañeros de ADOSAC se levantaron un día con inflación cero y dijeron, muchachos, queremos cobrar un 50% más. Digo, está dado por todas las variables económicas que se están dando en el país. Uh-huh. De la cual el gobierno nacional es el principal ejecutor. Y además otra perversidad tiene que ver con la forma en la que se manejan el tema de los valores que cobran los trabajadores en los diferentes lugares, en las diferentes provincias de la Argentina. No es lo mismo cobrar 3.500 pesos en Misiones o en Chaco o en Salta que cobrar 3.500 pesos en Santa Cruz. Y no lo digo por una cuestión discriminatoria, sino que a las claras tiene que ver con el costo de vida que se impone en cada provincia. Los valores de la canasta en Santa Cruz difieren en mucho con los valores en la canasta, incluso de los de Buenos Aires. La canasta familiar en Santa Cruz es entre un 30 y un 40% más cara que en la ciudad de Buenos Aires y duplica los valores que pueden encontrarse haciendo un registro serio en una provincia como Salta, Catamarca, Jujuy. Entonces es lógico que los salarios docentes santacruceños tengan valores superiores a los que tienen los docentes de otras provincias. Pero acá no estamos hablando de valores en términos monetarios, estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando de cómo se depreció el salario del docente en los últimos años, y en particular en la provincia de Santa Cruz, cuando el año pasado le dieron un aumento que fue entre 4 y 5, por no decir 6, puntos por debajo de la línea inflacionaria. A ver, es un tema muy delicado, ¿no? Acá ha habido gente herida, una situación realmente de las que pensábamos que no íbamos a volver a vivir. Bueno, con el antecedente que este mismo grupo de docentes, de trabajadores, de ADOSAC, recordás que años anteriores fueron hasta atropellados por el ministro de gobierno Barisat allí en Santa Cruz en medio de una protesta cuando no había forma de solucionarlo porque el gobierno provincial no ponía las condiciones y no daba y no negociaba, ni siquiera dialogaba. Digo, esa ceguera y ese hermetismo a la hora de la negociación es muy difícil de romper. Por eso después da bronca cuando dicen paran la educación, no quieren que los pibes estudien, no hay clases así, sin clases en Santa Cruz. La verdad es que habría que preguntárselo al gobierno de la provincia, ¿por qué no hay clases? Uh-huh. Los propios padres hicieron protesta a favor de los docentes hace unos días allí en Río Gallego y en Caleta. Bueno, este va a ser un tema de los que abordaremos a lo largo de la mañana de hoy en nuestro programa, con toda la rigurosidad y con toda la seriedad, más allá de las humoradas que nos permitimos, pero que este tema creo que se merece, porque está involucrada una de las provincias más sensibles desde el punto de vista político, indudablemente es la provincia de la que es oriunda el matrimonio Kirchner, y seguramente eso le da una connotación política, pero a las claras aquí hay un reclamo de los trabajadores que debe ser atendido y que nosotros, por lo menos desde lo periodístico, vamos a atender como corresponde. Por supuesto que vamos a poner una mirada también a Ale y Nati sobre lo que va a pasar el domingo. ¿Vos qué sentís? ¿Vos qué sos? ¿Sos una semifutbolera? Porque en realidad, yo te pregunto, de cualquier otro club que no sea Independiente, difícilmente sepas algo. Claro, igual a mí me tienen prohibido hablar de fútbol acá. ¿Por qué? No sé, dicen que las mujeres no tenemos que hablar de fútbol. Mujer, no le des bola. Porque no soy mujer, justamente. No le des bola, no le des bola. Usted dígame. ¿Qué pienso, si va a ganar o no? Y sí, mija. Y no, para mí no gana. ¿Pero qué percibe usted en el ambiente? ¿Usted siente esa presión de la gente? Sí, claro. ¿Siente esa sensación de que están todo el mundo preocupados, o riéndose, o llorando, o generando un... O enojados, están muy enojados. Sí, sí, a mí me pasa que trabajo con un chico que también es de River y se fue a Córdoba y volvió con una bronca de hasta no ir el domingo a la cancha o a, no sé. ¿Bronca contra quién? Contra River. ¿Pero contra quién? ¿Contra los dirigentes? ¿Contra los jugadores? No, contra los jugadores. Sí, bueno, el director técnico también. Sí, muy enojados. Hay una tensión en el ambiente. Uh-huh. Que yo, honestamente, a veces pienso que más allá de las preferencias deportivas, yo ojalá gane a River y no se vaya al descenso. Porque tengo como sensación de que están generando un preanuncio de que se viene una hecatombe acá. Ojalá gane a River. Y si pierde, o empata... que es lo que dijo el burrito Andrés ayer. Ayer hablé en otra emisora con el burrito Andrés. Tomé contacto con el burrito Andrés, que es como el pulpo Pol. Sí, ojo, claro. Con el burrito. Y el burrito. Tomar contacto. ¿Habló con el burrito? Hablé con el burrito. Primero hablé con su cuidador, sí, que es el director del zoológico en donde se encuentra, allí en Córdoba, el burrito Andrés, que me dijo, que me confesó en línea privada que es hincha de River, y que le puso al burrito en el... ¿Vieron que le pusieron tres fardos de alfalfa? Sí, sí. Uno que era para el empate, otro por el triunfo de River, otro por el triunfo de Belgrano. Sí. Él le puso al triunfo de River, le dije, le metí de todo lo que podía, a ver si el burro tiraba para ese lado. Y ni mierda, me dijo. Empate, no, el tipo se fue al empate de cabeza. Sí. Primero se había ido a Belgrano, y después se fue al empate. Pero nunca con River. Cero chances, entonces. Y yo digo, si el burrito Andrés tiene razón, y River mañana pierde, o empata en este caso, uh-huh, y se va al descenso, bajemos los decibeles, muchachos. Nos fuimos nosotros al descenso. Yo recuerdo la tragedia que fue para nosotros en aquel momento. Me acuerdo el día final, ¿no? No el día que nos mandaron al descenso, sino el día que nos despedimos de la primera jugando contra Independiente, que había salido campeón ese año. Fue una tragedia terrible. Total. Me acuerdo que en ese momento había ganado el radicalismo la selección, estaban todos contentos, y qué sé yo. Yo tenía una depresión. Avellaneda era una lágrima, por supuesto. Había gente de Independiente que se divertía con la idea. Pero en general, debo admitir, que no, que somos tan, nos necesitamos tanto el uno del otro, que es lo mismo que les pasa a ustedes, Beber. Imagínense sin River ustedes. Primero, lo primero que se me ocurre es, la primera comparación es política. Cuando se cayó el muro de Berlín, cuando Estados Unidos perdió a Moscú, a la Unión Soviética del otro lado, se desarmó el planteo bipolar que tenía el universo, y ¿qué ahora qué hacemos? ¿Contra quién nos peleamos? ¿No hay más socialismo? ¿Qué pasó? Bueno, acá les pasa lo mismo. Se va River y ustedes no tienen a quién ganarle. Sí, sí. Bueno, no importa. Déjenme disfrutar un poco. Boca poquito. Vélez va a ser el clásico. ¿Pero quién va a ser? Boca, no, San Vélez Lorenzo. Vélez no sé. Puede ser el clásico a nadie. No sé. Vélez no puede ser el clásico. Bueno, Boca nadie. Independiente. Ustedes se dan cuenta que Vélez sale campeón y no habla nadie de Vélez. No. Encima tiene la desgracia de salir campeón el mismo día que Palermo se despide del fútbol en la Bombonera. Entonces, qué cosa, pobre Vélez. Yo lo siento tanto por los hinchas de Vélez, pero no le mueven el amperímetro a nadie. Yo lo destaco, digamos, ¿qué va a ser? Lo que corresponde. Tenemos un hincha de Vélez. Lo destacamos, ¿sabes? Como institución seria. Me parece un gran técnico y ojalá algún día esté en Boca Ricardo Gareca. Muy serio Raffaini como dirigente, pero bueno, es eso. Pero bueno, ahí en Vélez, por ejemplo, Mauro, es el mejor ejemplo de la dirigencia deportiva. Han puesto un manager como Cristian Baceda, un exjugador del club que siente la camiseta, el Turu Flores, ayudante de campo. Digo, esa es la mejor, el mejor modelo que se puede mostrar de coherencia y de aguantar cuando las cosas no van mal. Este Vélez, acordate que el tercero, cuarta fecha, habías conseguido un solo punto. Uh-huh. Un empate y tres derrotas. Se recuperó y salió campeón y casi llega a la final de la Copa Libertadores. Bueno, vamos, pongámosle pila porque este programa recién empieza. Pasan 21 minutos de las 8 de la mañana. Hoy tenemos una visita en nuestros estudios. Va a venir un queridísimo amigo. Alguien que es, yo les voy a contar después la historia, pero casi responsable de que yo esté donde estoy. A nivel profesional, por supuesto. Después les voy a contar por qué. Se llama Manuel Callao. Y es el secretario de Cultura de la Central de los Trabajadores de la Argentina, además de un actor excelente y una persona muy cálida. Van a ver ustedes, seguramente van a poder compartir con nosotros esta charla que mantendremos a partir de las 9:30 aproximadamente. Cuando esté Manolito llegando aquí a los estudios de Radio Splendid. Por supuesto que vamos a tratar de darle otra mirada al tema River Belgrano, porque nos interesa, porque queremos también compartirlo con ustedes y por supuesto lo que les prometimos, abordar la temática de lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Cruz, hablando ni más ni menos que con los protagonistas. 22 pasan de las 8. Este programa tiene algunas vías de comunicación para que ustedes puedan establecer con nosotros el contacto de cada sábado. Claro que sí, por teléfono es el 4535-5900 o 011-4535-5999. Vía Facebook, nos buscan como Sobre la Hora y publican en nuestro muro. Ven nuestras fotos. ¿Está usted, Mauro, ahí? ¿Estoy yo también? Sí. ¿Y usted? No, yo no. Oh, a mí me censuran. Pero lo que se pierde el oyente de este programa. Bueno, dentro de instantes, nomás vamos a sacar una foto. Yo no quiero contar... No, hoy no. No quiero contar cómo estaba Natalia hoy cuando llegué al estudio de Espléndido. ¿De qué manera estaba sentada frente a la pantalla de la computadora? ¿Y qué había en la pantalla de la computadora? Porque sería demasiado procaso. Yo no tuve nada que ver con eso. Quiero aclararlo. Porque... Bueno, no lo voy a contar, insisto. No lo voy a contar. No me insistan. La casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Me desayuno con lo que he sabido ayer. No es a mí que me cachaban tu reboque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me rompiste vos. Está en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra, palandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a encerrar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Por tu vieja y tu papá, guarda, cuídense por mi anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Qué tangazo para homenajear y recordar al queridísimo Carlos Gardel, que se nos fue un día como ayer, un día como ayer se nos fue allá en Medellín, en este caso interpretando un tangazo, Chorra. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Veintiocho minutos pasan de las 8 de la mañana y, por supuesto, como les decíamos, queremos ponerle una mirada, como siempre hacemos, una mirada de clase al conflicto docente en Santa Cruz. Hoy los docentes santacruceños van a realizar una actividad muy importante. Exacto, acá nos llega la información de los compañeros de la Asociación Gremial de Trabajadores. A las 18 horas, acto de los docentes de ADOSAC, más la proyección del cine documental de la lucha docente al pie del puente Pueyrredón, entrando por Mitre, ahí en Avellaneda, y previamente a las 5 de la tarde nos comunican que van a recordar los 8 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hoy se cumplen ya 8 años y el acto va a ser en la estación Avellaneda, y posteriormente a las 18 un acto y un cine documental acompañando a los docentes de ADOSAC que están aquí en Buenos Aires. No quiero contradecir la efeméride de los compañeros, pero se cumplen 9 años. Fue en el 2002 el asesinato de Costecchi y Santillán, y estamos en 2011, si no vamos a dar cuenta. Es 9 años del crimen, el crimen político, uno de los crímenes políticos más aberrantes que sufriéramos en democracia. Después vamos a hacer un comentario al respecto. Pero ahora nos metemos de lleno, sí, en el análisis de lo que está pasando con los compañeros y las compañeras de ADOSAC, porque vamos a tomar comunicación con uno de ellos, un docente de Puerto Deseado, esta localidad santacruceña tan emblemática, tan representativa, que fue, en este caso, secretario general de la ADOSAC en su pueblo, ahí en Puerto Deseado. Se llama Daniel Escobar y tengo el gusto de saludarlo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos junto a Alejandro Weber. Mauro Federico es mi nombre. Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. ¿Dónde estás ahora, Daniel? En este momento estoy en Buenos Aires, estoy descansando para iniciar las actividades del día de hoy. No sé qué tienen, que son bastante seguiditas, digamos, las actividades. Están muy apretado el calendario. Estamos, como decías bien vos, vamos a asistir al acto en conmemoración de homenaje, ¿no es cierto?, a los compañeros Costecchi y Santillán. Y antes vamos a estar en una charla en la Facultad de Filosofía y Letras en Puan. Estuviste también dando una charla acerca de nuestro, sobre todo de nuestro sindicato, de cómo está organizado, cómo manejamos la cuestión de las decisiones. Y además contarles un poco sobre nuestra lucha. Nosotros días pasados hablamos en nuestro programa con colegas tuyos que nos explicaban el motivo de la decisión de venir hasta Buenos Aires a nacionalizar la protesta, pero queríamos saber si estuviste el otro día allí en los episodios del Ministerio de Trabajo. Sí, por supuesto, fui uno de los detenidos. Contame qué fue lo que se vivió. Bueno, mirá, el acampe era una de las acciones votadas por nuestro Congreso. Si no llegábamos a obtener una respuesta, si no nos llegaban a atender, digamos, de alguna manera, dar una respuesta concreta a nuestra solicitud de intervención del ministro Tomada para lograr un espacio de diálogo. Cuando vimos que prácticamente nos tomaron el pelo al habernos recibido la doctora Zanoni y no Tomada, y sobre todo expresar la doctora Zanoni que no conocía, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el conflicto de Santa Cruz, realmente lamentable, porque esto muestra el nivel de compromiso de este ministerio con los conflictos que hay, que se vienen llevando adelante en el resto del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, cuando no tuvimos ninguna respuesta, decidimos llevar adelante con la medida del acampe y comenzamos a armarlo alrededor de las 19 horas. Bueno, realmente se estaba llevando a cabo de una manera maravillosa. Había grupos de charlas en diferentes sectores porque había las agrupaciones que nos acompañaron, los sindicatos, las agrupaciones juveniles y demás estaban charlando y departiendo con nosotros en diferentes sectores, hasta que empezamos a notar alrededor de las 22 horas que había movimiento importante de móviles policiales. Bueno, nos reunimos un poquito para definir qué queríamos, cómo nos organizábamos, establecimos una seguridad y para estar alerta si había alguien que pasaba. Un poquito más tarde, alrededor de las 10:30, empezaron a formarse como para reprimir. Y se acercó un grupo de oficiales de civil. Se presentó uno de ellos como el oficial Calviño, que fue el que estuvo a cargo del operativo. Uh-huh. Suponemos que se llamaba oficial Calviño porque eso fue lo que nos dijo. Y ya que no tenía ningún tipo de identificación. Pero estaba uniformado, digamos. No estaba uniformado. Tampoco. Estaban de civil. Se presentaron como que estaban a cargo del operativo. Uh-huh. Bueno, comenzamos a discutir la cuestión. Ellos decían que teníamos que levantar el acampe, que tenían una orden para realizar el... ¿Ustedes estaban cortando solo una de las ramas de Paseo Colón, digamos, solo la que... o estaban cortando toda la avenida en ese momento? Nosotros estábamos sobre él, en ese lugar, en el sector, hay digamos, un carril externo en cada sentido y el carril central, que es doble, también en cada sentido. Nosotros estábamos cortando el carril externo próximo al Ministerio de Trabajo y el carril central. Bueno, entonces les pensamos que nosotros no nos íbamos a mover, no íbamos a levantarnos. Y bueno, se siguió dando la charla, le empezamos a exigir que nos muestre la orden que tenía de un juez. Bueno, él terminó después en contradicción de lo que nos había dicho antes. Comenzó a decir que en realidad no tenían una orden, sino que había labrado una contravención, un fiscal contravencional, y ellos estaban actuando de oficio. Bueno, decíamos que si no había orden, entonces no nos íbamos a mover, y bueno, se generó una discusión y nos planteó que la contravención estaba basada en la interrupción del tránsito. Uh-huh. Nosotros le decíamos que había un carril disponible, bueno, pero que no, y ellos decían que no había, que no estaba esa disponibilidad en los dos carriles, en los dos sentidos. Bueno, le dijimos que íbamos a hacer una asamblea para definir, y efectivamente realizamos una asamblea ahí en la vereda del ministerio con los compañeros de Santa Cruz. Uh-huh. La decisión que se toma en esa asamblea es continuar y generar un gesto que sería liberar el carril próximo al Ministerio de Trabajo para que haya circulación en los dos sentidos. ¿Y se quedaban con el carril central, digamos? Nos quedamos con todo el carril central en la campa. Está bien, era lo que le pedía el supuesto policía. Exactamente, la supuesta contravención estaba referida al tránsito. Cuando nos acercamos a comunicar la decisión, dice, bueno, por supuesto que nosotros poníamos como condición para levantar el carril que se retire la policía. Bueno, él nos dice que la policía se retira sin ningún problema si nosotros levantamos el carril y si sacamos la carpa. ¿Dónde estaba la carpa? La carpa estaba en el carril central. Había una carpa en el carril próximo al Ministerio de Trabajo que nosotros nos comprometíamos a retirar para que se libere la circulación por ese carril. ¿Y ellos pedían que se levantara qué carpa? ¿Esa o la del carril central? No, la carpa del carril central. Entonces le decía, ustedes pueden quedarse, liberan sus dos carriles, se quedan manifestando en el centro, pero sin carpa. Claro, lo que no querían era permitirles a ustedes que seguramente después se quedaran a dormir, digamos, se quedaran ahí. Exactamente. Claro. Porque lo que aducían, yo escuché algunos testimonios de los representantes de la policía que estaban participando del operativo, es que la complicación que ellos temían principal era cuando a la mañana siguiente el tráfico que se, digamos, que se desarrolla en esa zona pudiese generar un problema más serio que el que ustedes estaban provocando a esa hora. ¿Qué hora era, Daniel, en ese momento? En este momento eran cerca de las 11 de la noche. Exacto, a esa hora no hay problema de tráfico, pero seguramente 7 u 8 horas después, cuando a las 6, 7 de la mañana, cuando empieza a transitar mucha gente por esa zona de la ciudad, ahí me imagino que ellos temían se podía producir el problema principal de tráfico. Sí, están preocupados que están por el tráfico, digo, para dar una explicación. A mí me da mucha vergüenza. Lo que vos me contás me genera muchísima vergüenza ajena. Pensar que estos tipos sacan chapa de que respetan los derechos de todos, ¿no? Eso me preocupa. Pero claro, continúa con tu relato, por favor. Bueno, y realmente, se genera una discusión donde nosotros planteamos que ya estamos con este gesto solucionando el problema contravencional y que no nos íbamos a mover, no íbamos a mover la carpa del lugar. Bueno, entonces no vamos a tener que desplazarlo, o sea, no vas a pegar, le vas a pegar a las compañeras. No vamos a utilizar la fuerza de ninguna manera, pero vamos a avanzar para que se retiren y desplazar el campamento. Bueno, decidimos resistir de esta manera y conformamos un cordón. Acordamos con los compañeros que nos estaban dando el apoyo que nosotros íbamos a hacer el cordón principal, por una cuestión de asumir el compromiso del conflicto que estábamos generando, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes había en ese momento? Me refiero, ¿cuántos docentes santacruceños? Seríamos alrededor de 40 santacruceños, que conformamos el primer cordón, y los compañeros que estaban de las diferentes agrupaciones de Buenos Aires, de Capital y de otros lugares, conformaron un segundo cordón. Bueno, comenzó el avance. Nosotros pensamos, yo realmente hasta el primer chorro no me imaginé que fueran a reprimir. Es más, me imaginaba que una represión en el sentido en tiempo récord, porque realmente no llegó ni a 4 horas el acampe que ya estaban intentando desalojarlo, podría llegar a significar la caída de la candidatura de tomada a la vicegerencia de gobierno. Realmente, bueno, porque un acto de ese tipo desenmascaraba de alguna manera las intenciones electorales que tenía esta represión. A ver, vos escuchaste seguramente o leíste las declaraciones que el viernes, o sea ayer, hizo Daniel Filmus, ¿no? Filmus dijo, textualmente te las leo, los habitantes también tienen su derecho de trasladarse de un lugar a otro. Dijo ante los micrófonos de una emisora colega, lo dijo la presidenta ya en más de una ocasión. Se trata de respetar todos los derechos. A ver, el argumento de Filmus es el argumento que utilizó siempre la derecha más reaccionaria. Correcto. Para justificar la represión de piquetes, de movilizaciones, que generalmente suele pasar, desgraciadamente para los que manejamos por la ciudad de Buenos Aires, ocurre, tiene como epicentro las calles porteñas. O sea, correcto, está utilizando un argumento que seguramente está puesto, te lo digo como porteño, como habitante y permanentemente transeúnte y automovilista de la ciudad de Buenos Aires, está puesto y destinado a captar seguramente los votos de ese sector reaccionario. Sí, claro. El voto falso. Sí, correcto. Y yo creo que, bueno, esto define el perfil ideológico de este gobierno, ¿no es cierto? Cuando tengo que levantar la bandera de los derechos humanos para ganarme un sector, la levanto, y cuando tengo que ser facho, soy facho. Soy más facho que o soy más de derecha que el gobierno actual. Y yo creo que sí, que tiene que ver con eso. Que o bien está tratando de liberar el piquete a un candidato que así lo asume seguramente el gobierno central, o también ponerse a la derecha del gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires ante todo este sector que realmente votaría a alguien que que haga esto, ¿no? Que desplace cada una de las protestas sociales, por más violentamente que lo haga, pero que libere el tránsito y que deje circular tranquilo a la gente que reacciona de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que la represión de ayer, de antes de ayer, perdón, tiene que ver justamente con este objetivo, ¿no? Captar votos, de una u otra manera que podamos hacer el análisis, siempre es captar votos. Y este gobierno progresista termina definiéndose entonces ideológicamente como su única ideología es el electoralismo. Déjame captar voluntades de cualquier manera. Daniel, Alejandro te saluda, buen día. Déjame decirte igual que más allá de lo que estén poniéndole el cuerpo acá, está la lucha también, vos sabés que sigue en Santa Cruz. Nos escribe Alejandro Garzón, desde Río Gallegos, hace 10 minutos por la página de Facebook. Dice, hola compañeros, un abrazo de nuestra tan golpeada provincia de Santa Cruz. Y envía un abrazo especialmente a todos los compañeros que están aquí en la lucha, ¿no? Yo no sé si vos un estabas. Un abrazo muy especial para Alejandro, si ustedes se comunican con él, un abrazo también de parte mía. Conozco a Alejandro, nos conocemos de la lucha del 2007, de esta lucha también. Uh-huh. Además, sabés que este programa sale en vivo para Río Gallegos por FM Abril, así que nos están escuchando en vivo y en directo y te están escuchando también a vos allí desde Río Gallegos. ¿Sabés que Daniel? Quería decirte algo que tiene que ver con una mención que hacía justamente Alejandro hace un ratito. No recuerdo exactamente la fecha, pero debe haber sido hace un par de años. El actual la actual administración del gobierno de Santa Cruz, en realidad se vivió un momento muy tenso cuando un funcionario, diputado, Daniel Balizat. En ese momento ministro de gobierno, si no me equivoco, ¿no? El hombre fuerte, que manejaba la policía incluso. Atropelló de manera intempestiva a un grupo de trabajadores de la educación que también en este caso habían ido hacer una protesta, no recuerdo si era frente a un restaurante o en un lugar donde él estaba o simplemente estaban en la calle. Yo te recuerdo si querés cómo era. Bueno, en ese momento Balizat ya no era ministro de gobierno, pero sí había sido ministro de gobierno, y en el contexto de esa lucha tan importante que se llevó adelante en el 2007 fue uno de los actores principales y más virulentos en cuanto a sus declaraciones y posiciones con respecto a la lucha que llevamos adelante, tanto los docentes como los estatales de antes también en esa época, judiciales y legislativos, estábamos todos en una lucha muy intensa. Ese día se realizaba un acto de kirchnerismo en el Boxing Club, en el gimnasio del Boxing Club, que es un estadio de Río Gallegos, y nosotros estábamos manifestándonos en el centro. En ese momento Balizat se acercó a media cuadra de la movilización a buscar gente a un hotel, que estaba alojado en un hotel. Cuando los compañeros lo divisaron, hice una especie de mini scratch, seguramente insultos, alguna cosa más, pero enseguida, cada vez que pasaba algún hecho de estos, un grupo de compañeros nuestros generaba un cordón de seguridad para evitar que se provoque algún desmano o alguna agresión, ¿no es cierto? Siempre los scratches o las actividades que se han desarrollado siempre fueron de alguna manera en forma contenida y pacífica, ¿verdad? Y bueno, como resultado de esa barbaridad, ese atropello de Balizat, hay compañeros que aún hoy, y él está caminando libremente por la calle, sí, de Buenos Aires, porque creo que vive por acá, por Buenos Aires, y disfrutando de una jubilación privilegiada de la provincia de Santa Cruz, y algunos compañeros como la Colo Coronel de ATE y algunos más continúan aún hoy presos de las secuelas de aquel accidente, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, queríamos recordarlo simplemente para marcar una línea de continuidad en torno a lo que significa esto de comprender el reclamo de los trabajadores y entender que cuando las instancias del diálogo se interrumpen, muchas veces por razones ajenas a la decisión de los laburantes. Porque esto hay que decirlo, recién lo comentábamos, el que interrumpe el diálogo, el que rompe la instancia de negociación es el gobierno de Peralta cuando decide por decreto intempestivamente imponer un 25% cuando el reclamo era por el doble del incremento salarial. Sí, sin duda, cuando decreta la conciliación obligatoria, porque acá tenemos que hablar de que el ámbito de discusión es muy complejo, ¿no es cierto? Porque nosotros aceptamos para ir a la paritaria, para sentarnos a la paritaria, la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Trabajo, pero en realidad la Secretaría de Trabajo depende del Ministerio de Gobierno, del propio gobierno con el que nosotros estamos litigando en este conflicto laboral. Entonces es como que te roben una gallina de tu gallinero, ves que es tu vecino, cuando vas a hacer la denuncia se la tenés que hacer al padre, que es el fiscal, que sé yo, o el juez, ¿sí? Es complejo el tema. Totalmente. Entonces, la paritaria no fracasó en realidad, porque se hicieron en pleno conflicto, en un conflicto tan intenso, se hicieron nada más que dos reuniones paritarias y solamente para mejorar un poco la fecha del escalonamiento, o sea que prácticamente era un absurdo la propuesta que estaba haciendo el gobierno. Y bueno, cuando nosotros rechazamos esa propuesta por ser absolutamente igual a la anterior, viene la conciliación obligatoria, que en realidad la conciliación obligatoria es una herramienta que debería tener las autoridades laborales para generar un ámbito de discusión, cuando el ámbito de discusión está generado en la paritaria. Claramente. O sea, interrumpir la medida para lograr un ámbito de discusión. Acá no hay posibilidad de... O sea, el diálogo se podía haber entrado tranquilamente en paritaria. O sea, que ahí ya está generando o agravando el conflicto el gobierno... que lo único que hace es echar nafta al fuego. Daniel Escobar, docente de Puerto Deseado y ex secretario general de ADOSAC, justamente allí en esta localidad santacruceña, gracias por este contacto con nuestro programa, por supuesto nuestra solidaridad y el acompañamiento para las actividades que van a llevar adelante hoy. Me pregunto por último, ¿cómo sigue el lunes esto? Bueno, hoy hay un congreso provincial en la localidad de Piedrabuena, en Santa Cruz, que va a definir obviamente las acciones de tanto de nuestro gremio en nuestra provincia como de la delegación que estamos llevando adelante. Uh-huh. Este grupo de compañeros de varias localidades acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Cómo le cuesta entender a mucha dirigencia política que los trabajadores, cuando habla un dirigente, no puede expresarse solamente por lo que piensa, sino que depende de lo que la base le diga, ¿no? Lo mandate, y eso a veces no se comprende, ¿viste? Te dicen, pero ¿cómo? Resolvé, no, yo no puedo resolver. Ayer escuchaba a un periodista tratando de pedirle a uno de ustedes, a Pedro justamente, pedirle, bueno, pero ¿y por cuánto? Chiche Gelun era, por radio, ayer. Le decía, bueno, pero ¿por cuánto cierran ustedes? Por un 38 cerraría. Y Pedro le decía, mire, no, esto no se decide así, que hagan una propuesta en firme y después lo definimos en la asamblea. O sea, esas cosas, ¿no? Les cuesta entender la dinámica de funcionamiento de un órgano tan tan basal como es la asamblea, ¿no?, de trabajadores. Qué y, bueno, y la fortaleza que genera este sistema de decisiones, ¿no?, que que hace que nuestro gremio sea un gremio imposible para el gobierno de cooptar, de quebrar o de derrotar, ¿no es cierto?, de ponerle un pie encima, porque las decisiones siempre las estamos tomando todos en conjunto. Un abrazo muy grande, Daniel. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. 49 minutos pasan de las 8 de la mañana. Era Daniel Escobar, uno de los trabajadores que fue reprimido el otro día, trabajador de la educación de Santa Cruz, que fue reprimido, incluso estuvo detenido varias horas allí cuando protagonizó, en este caso, la interrupción del tránsito, que tanto preocupaba al candidato del Frente para la Victoria, jefe de gobierno Daniel Filmus, en la avenida Leandro N. Alem. 4535-5900 y 011-4535-5999. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Bueno, un estreno aquí directamente desde Radio Belgrado. ¿Qué lo parió? ¿De dónde sacaron este tema? ¿Existe una grabación todavía de Para el Pueblo, lo que es el pueblo? Lo sacamos del cosito azul que trajiste vos el otro día. Del cosito azul. Claro. O sea que lo trajiste, es tuyo, un del estuche. Una caja donde guardo las pastillas de Viagra, que es el cosito azul. Del estuche celeste que trajiste, que nos facilitaste con tu colección de CDs. Es la colección de rock nacional que hizo Alejandro Ponlecica para la revista Noticias hace como 15 años, sí. Lo trajiste y nos dijiste, pongan 20, todo 20. Lo que quieran de acá, chicas. Pero, todo. No, a ver, no reniego de mi pasado. Yo escuchaba estas canciones, yo tenía los discos de Piero. Lo que pasa es que, a ver, atrasamos 30 años, 25 años, digamos, porque para situarnos, esto si bien es de los 70, tuvo un reverdecer en el amanecer alfonsinista de los 80 con el regreso de la democracia, y luego Piero creo que se perdió en el halcón de los recuerdos. Lo rescatamos, Piero, para el pueblo, lo que es del pueblo. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y... Qué bárbaro, 52 minutos pasan de las 8 de la mañana. Yo, la verdad que hay muchas instancias. Yo recién repasaba las declaraciones de Filmus. Cuando uno está de campaña, suele decir cosas que seguramente en los fueros íntimos no puede, uno no puede creer que haya gente que piense o que sienta. La discusión sobre los derechos superpuestos, creo que por lo menos de los que estamos de este lado de la cuestión, de los que somos laburantes, de los que peleamos por un país mejor, no, pero ya está saldada. Sobre todo con un gobierno que tiene un discurso de legitimar los derechos y de centro, un progresismo, un nacionalismo popular que emana de las bocas de todos los funcionarios. La verdad que escucharlo a Filmus en plena campaña, ex ministro de Educación, por otra parte, de la nación, aparte un tipo que, a ver, uno entiende que está de campaña, pero que reconoce con un discurso verdaderamente progresista en términos ideológicos. A ver, cuando eligieron la candidatura de Filmus decían, bueno, la presidenta se inclina por el ala más progresista del Frente para la Victoria. Esta es el ala más progresista. Esta es la cara progresista que tienen para mostrarnos. Una persona que dice, bueno, muchachos, si ustedes interrumpen el tránsito, le están cercenando el derecho a transitar. Ese es el argumento de la derecha reaccionaria. Y a ver, y más allá de las categorías, ¿no? Que por ahí el otro día un amigo me decía, che, ya no hay más categorías, esas categorías de derecha e izquierda, fíjate, revísenla. Más allá de esta discusión de fondo, acá hay una cuestión seria, que es cómo va a manejar el gobierno de la ciudad que venga el tema de la protesta social. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires se ha convertido y seguramente se consolidará, si este modelo económico también se consolida, en el epicentro de las protestas sociales más importantes de la República Argentina. Porque la gente, los trabajadores de las provincias, entendieron que si vos haces un corte de ruta en el Chaco, tenés un nivel de repercusión de tu protesta distinto a si lo haces en la Avenida 9 de Julio. No, es que aparte con un gobierno tan unitario, digamos, y una concepción del poder tan manejada desde Buenos Aires, en donde si sos una provincia amiga te mandan plata o no, si sos una enemiga te cortan los fondos que corresponden, no los que a ellos se antojan, los que corresponden. Entonces es lógico que los tipos entiendan, que los laburantes entiendan, bueno, vamos a pelear ahí. De hecho, esta semana hubo otra protesta de los trabajadores de la salud de Tucumán, que estaría bueno relevar, porque vinieron hasta la ciudad de Buenos Aires los trabajadores de salud de Tucumán a protestar porque hace meses que están reclamándole a la administración de Ricardo Alperovich que se haga cargo de una serie de situaciones de inequidad distributiva que se registran en el sistema de salud, y estuvieron cortando la 9 de julio y pelearon acá en la puerta del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Bueno, eso es el escenario que se nos viene. O sea, si tenemos 4 años de un modelo como el que está planteado, va a haber más protesta social. Entonces, el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de eso. Tiene que entender que si la política económica es esta, la reacción va a ser la que los trabajadores y las trabajadoras organizadas están manifestando hoy en las calles. No está ni mal ni bien, ¿eh? Digo, no, si esta es la política, esta es la respuesta. Fantástico. Ahora, si desde el gobierno de la ciudad, que se avecina, el planteo va a ser o lo que propone Macri o lo que Filmo se está diciendo, a mí me asusta, porque es en la ciudad de Buenos Aires donde se va a registrar la mayor conflictividad en cuanto a interrupción de calles. No creo que sea en la ciudad de Corrientes, con todo el respeto que me merece cada una de las provincias de nuestro querido país. Sí, y que evidentemente, más allá de estar enfrentados electoralmente, la evidencia te muestra que en cuanto a la protesta social son muy parecidas, muy similares. Totalmente, totalmente. Entonces, hay que ser muy cauteloso. Incluso estamos a, ¿cuánto? 2 semanas, ¿no? ¿Ale? 15 días, sí. A 15 días hoy, justamente, de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ya están definidos los binomios, seguramente ya tenés en claro, más allá de las disputas sobre si se hace o no el debate, si van a ir a TN, a Canal 7, a la Universidad Pública, entre los candidatos principales. Lo cierto es que está planteado ya un claro contraste de quiénes van a ser las propuestas o cuáles son las propuestas que llevan algunos candidatos. Con esto de esta semana, Filmus, el candidato del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, mostró a las claras cuál es su idea del manejo del conflicto social. O sea, si vos salís a bancar la represión como la bancó Filmus, está clarísimo que en esto, al menos en esto, no se diferencia demasiado del gobierno de Mauricio Macri, o no se va a diferenciar demasiado del gobierno de Mauricio Macri. Haciendo la salvedad, por supuesto, que quien maneja estas cuestiones en términos de seguridad urbana no es la Policía Metropolitana, que está a cargo y seguramente seguirá a cargo del gobierno de la ciudad, sino la Policía Federal, que depende del gobierno nacional. Y ahí es donde me extraña. Y yo lo digo honestamente. Yo no, me resisto a creer que una persona como Nilda Garré, a la que le reconozco una mirada distinta del fenómeno de la inseguridad y de cómo abordarlo, a la que le reconozco el mérito de estar trabajando fuertemente en la depuración de la corrupción que hay en las fuerzas de seguridad que están a su cargo, prefectura, Policía Federal, Gendarmería, y que está emprendiendo una pelea fuerte contra el narcotráfico. Lo digo, más allá de que uno pueda suponer que hay diferencias políticas y ideológicas, hay que reconocer estas cosas. Me cuesta creer que Nilda Garré haya tenido que ver con la disposición de este operativo. Fue terrible lo que hicieron. Sí, pero Mauro, no te olvides que Nilda Garré, por ejemplo, no es lo mismo un tema que el otro, pero digo, Nilda Garré quería jugar el partido de River Belgrano sin público. El Consejo de Seguridad Deportiva aconsejaba jugarlo sin público. Vino una orden de la presidenta que dijo se juega con público y pongan la policía que tengan que poner para asegurar la realización con público, ¿no? En cierto sentido, uno tiene que admitir que debe haber diferencias internas y bueno, que las arreglen dentro del gobierno. Lo que sí pensaba yo, al menos hasta hoy, es que, o hasta esta semana, es que con este tema había cierta unanimidad de criterio. Así, muchachos, no reprimamos la protesta social, banquémonos lo que nos digan desde la derecha, pero esto es una bandera del kirchnerismo. Está claro que la bajaron. Con lo que pasó este jueves la bajaron. Claro. Lo que pasó este jueves en el Ministerio frente a las puertas del Ministerio de Trabajo fue una clara demostración de que van a reprimir la protesta social. A los docentes. A los docentes. O sea, a mí me parece terrible lo que pasó. Yo sé que seguramente habrá quienes estén minimizando este episodio, que no les convenga darle demasiada relevancia, porque desde el punto de vista, más allá de lo electoral, desde el punto de vista político les marca una contradicción. Yo creo que Filmo ganó votos con esta... Ganó votos, le sacó votos a Macri con esto. Le sacó votos a Macri. Si la pelea de Filmus es contra Macri, le sacó votos a Macri con esto. Sí, ojalá haya perdido otros que tenía, ¿no? Bueno, ese es el punto. Yo creo que ojalá el electorado independiente, que tenía confusiones sobre cuál es el progresismo real en la ciudad de Buenos Aires, se haya dado cuenta con esta decisión de Filmus para dónde tiene que inclinar la balanza a la hora de votar. Yo no voto en la ciudad de Buenos Aires. Yo, si bien he vivido muchos años acá, vivo en Avellaneda y voy a votar en la provincia de Buenos Aires. Pero piénselo, trabajador, trabajadora, docente, médico, empleado municipal de la ciudad de Buenos Aires, piénselo. Si usted quiere que el próximo gobierno de la ciudad de Buenos Aires esté en sintonía con las ideas de esto de, bueno, muchachos, no pueden cortar la calle porque interrumpen el derecho a transitar libremente, y bueno, métale. Métale un voto a Macri o métale un voto a Filmo, que en ese sentido se parecen bastante. Si no, piense que debe haber otras opciones. Yo no sé, me imagino. 1 minuto pasan de las 9 de la mañana. Tenemos 2 líneas telefónicas. Por supuesto que la intención es que ustedes se sumen, ¿eh? Pueden estar de acuerdo con nosotros, pueden estar en desacuerdo. Ustedes saben que acá leemos todos los mensajes, siempre y cuando

Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Pasan de las 9 de la mañana. Ojalá que me cite Ollarvide. Voy a declarar. Dice en esta nota Emeresiano Sena, que es uno de los dirigentes más reconocidos del MTD en la provincia del Chaco. Y esto guarda relación. Ustedes saben, Ollarvide es el juez federal Norberto Ollarvide, que entre tantas causas que tiene el hombre, una de las que está investigando por estos días es la de las presuntas irregularidades cometidas en la administración de fondos públicos destinados a planes de vivienda social que estaban a cargo de la Fundación Sueños Compartidos, que controlaba Sergio Schocklender desde la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Y mirá qué indignante los últimos datos que se vienen conociendo en esta semana, precisamente con el juez Ollarvide allanando un country de la provincia de Buenos Aires, donde se descubrió, o se comprobó en realidad, que muchas de las casas de Schocklender y sus amigos estaban edificadas en ese country con materiales provenientes de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Cosa, quizá, los mismos materiales que en Chaco nunca llegaron. Chaco fue una de las primeras provincias en donde se produjeron este tipo de incidentes o de problemas. Yo recuerdo perfectamente cuáles fueron. Habría que ver cuál es el origen de aquel problema. Y por eso lo llamamos a Emerenciano Sena, el dirigente del MTD, que ha venido denunciando sistemáticamente estas situaciones. ¿Cómo le va, Sena? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Buen día a la audiencia, buen día a la mesa. Muchísimas gracias por este contacto, por la gentileza de este diálogo. Le íbamos a preguntar nomás, entonces, arranquemos, derecho viejo. ¿Cuál fue el problema con Schocklender allí en Chaco? Bueno, yo creo que en la presentación de usted medio que hicieron una síntesis ya, de hecho, de lo que realmente sucedió. Allá en realidad se trató de camuflarnos a nosotros como delincuentes, ellos a nosotros, para justificar justamente su trabajo de ladrones, digamos. Allá no llegaron nunca los materiales que tenían que haber llegado. En el Chaco hasta hoy existen como mínimo 5 obradores o 5 obras fantasmas donde no trabaja nadie ni se construye nada. Hay en algunos lugares que nosotros comprobamos que son baldíos, o sea, no están ni alambrados. En algún lugar están alambrados, en algún lugar están limpios, pero no están alambrados ni iniciado ningún tipo de trabajo. Ellos tienen, hablo de Meldorek y Schocklender o Eve Bonafini, el nombre que le quieran poner, porque es toda una mafia, o el gobierno nacional también se puede decir, o el gobierno provincial también se puede decir, tienen registrado algo así como 2.500 obreros en el Chaco, algo así. Y yo le puedo asegurar que en el Chaco jamás hubo esa cantidad de obreros, y si llegó a haber, habrá llegado a haber unos 200 o 300, pero más no. Merenciano, perdóname, sí. Para pasar en limpio, lo que vos nos estás diciendo es que hay estas 5 obras fantasmas que supuestamente se ha girado el dinero, o que constan en la salida de Meldorek, de Schocklender, de este dinero, y nunca llegaron y nunca se iniciaron las obras allí en tu provincia. Totalmente. Y así en el país, ¿eh? Yo creo que todos vemos la injusticia de la justicia, la injusticia del gobierno, la burla a todos los derechos, los códigos procesales, civiles y penales. La burla a todo el sistema, digamos, con este caso en particular. Lamentablemente esto recién lo van a citar o lo van a detener después que el día que termine el gobierno kirchnerista, porque así funciona en nuestro país, lamentablemente en funciones estos delincuentes no van presos, porque más allá de que no tiene un cargo explícito o algo así en el gobierno de Schocklender, pero de hecho tiene más que cualquier jerarca del gobierno nacional, digamos, así que... Sena, ¿le puedo preguntar algo que tiene que ver con cómo se manejaban los fondos? ¿El sistema cómo era? ¿Quién recibía los fondos era el gobierno provincial? el gobierno provincial se lo daba a la fundación. ¿Qué sabe usted del circuito? Porque indudablemente acá tiene que haber un circuito en donde la plata se iba para otro lado, ¿no? Claro, que yo lo que pasa es que es una información ya que no puedo llegar yo porque no sé cuál habrá sido el método. Lo que yo le digo es que ellos, no sé cómo hacían, pero de que el dinero nunca llegaba. Uh-huh. ¿Usted representa a los que trabajaban en las obras, digamos? Yo soy uno de los que trabajaba. Ah, vos trabajabas concretamente. Sí, claro. Yo trabajaba ahí y yo sé que los materiales nunca llegaron y que a nosotros nos llegaron a pagar hasta 2 meses sin trabajar. Uh-huh. Primero tuvieron 2 meses negros. Después, como a los 7, 8 meses, de golpe nos llegaron más materiales. Estuvimos 1 año y 3 meses y 2 meses trabajando. Después, como a los 8 meses por ahí, se paró la ida de material como 2 meses y nosotros hicimos una exposición porque estábamos en la obra pero sin trabajar. Claro. Ahora, yo me acuerdo hace un par de años, pero un año por lo menos, esto se denunció. Yo, estando en Chaco, incluso me acuerdo, se me acercó gente del MTD a contarme de esto que había pasado, y por aquel entonces hubo una denuncia judicial, me acuerdo. ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, esa denuncia anteayer presentamos en la Corte Suprema de Justicia y en la misma Casa Rosada un escrito, una copia de todos los expedientes, porque vio que el gobierno nacional se hace del distraído, como que yo no tengo nada que ver, que yo esto, que se hacen de lo inmaculado, cuando que en realidad son los dueños del desastre del hijo este que tienen ellos, ellos son los padres de Choclender. Entonces, ahora se hacen de los boludos. Entonces le traje un escrito y le presenté para que vean todo lo que hace su mantenido allá en el Chaco y que seguramente hace en otros lugares del país también, digamos, ¿no? Ahora, Emerenciano, déjame meterlo en esto a Capitanich, porque el gobernador de tu provincia, digo, no puede ser ajeno a esto. Se hablaba de ser prácticamente uno de los firmes candidatos a vicepresidente Cristina y ayer anunció su reelección en la provincia, digamos. El gobierno provincial, ¿qué papel juega en todo este entramado de plata que va y plata que viene? No tengo idea. Lo que yo digo es que el gobierno nacional y el gobierno provincial están metidos en esto. Lo que no sé es el grado de participación de cada uno. Bueno, claro. Digo, yo no llego a esos trámites de papeles, te quiero decir. ¿Lo sé o no? Uh-huh. Pero de que el gobierno nacional y el gobierno provincial están metidos, pero yo te digo, lo que yo sé, porque en la prensa por todos lados salió hicieron conferencia de prensa juntos, es Omar Yudi, el ministro de Obras y Servicios Públicos del Chaco, uh-huh. Jorge Franco, que es el secretario, no sé qué hay de Obras Públicas, José Luis Valenzuela, subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Armoa, abogado, asesor legal de Derechos Humanos de la provincia del Chaco. Y así hay otros nombres de rata ahí en la provincia que son funcionarios así, que sí. Yo le veía, no es que me dijeron, dice que yo le vi con él, digamos, ¿entendés o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, bueno, Menesiano, ¿y ustedes denunciaron también la presencia de patotas armadas ahí? Sí, y más, ayer vimos en el Clarín la foto de uno de los matones de él, aparece manejando la camioneta de la fundación, y así apareció allá también armado, junto con Sergio y Pablo, y otros 20 o 30 más. O sea, vos nos estás diciendo que el chofer de los Choclender sería uno de los de la patota que ustedes reconocen allí en Chaco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Ese era uno de los tipos que estuvo allá el 7 de marzo del año pasado, un domingo 7 de marzo, con arma de fuego, trataron de desalojarnos del barrio donde nosotros vivimos. Hmm. Y de lo que tenían que hacer, que había compromiso de realizar, ¿vos te acordás qué era y cuánto se cumplió? Mira, teníamos que hacer 500 casas, 2 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias, 2 jardines de infantes, centro comunitario, centro de salud, agua, luz, cloaca y pavimento. Y se hizo solamente 18 casas. Nada más, y todo lo demás nada. Y era el presupuesto era de 185 millones. La casa más cara que hay en el planeta. 18 casas por ese presupuesto. Sí, 185 millones, o sea, sería uno... Más o menos 10 millones por casa. 10 millones nos costó cada casa, sí, así. Está bien. Por 10 palos... de dos piezas, 10 son de dos piezas y 8 son de 6 piezas. O sea que esas son las casas más caras del mundo. Y acá por 10 palos, estamos hablando de 2 millones de dólares más o menos, 2 millones y medio de dólares, te compras un, me imagino, una mansión en el mejor lugar, y creo que con una, y te sobra para el auto y la y el yate. Increíble, bueno, lo que estás contando. Bueno, eso es lo que hizo Choclender con los sinvergüenza, eso de, no, de lo de vivienda que fueron a mentir el otro día en la Cámara de Diputados, porque eso no fueron a informar. Eso fueron a mentir de manera descarada. ¿Usted se refiere a Abel Fatala? Y... Abel Fatala y Juan Montempo. Bueno, atrás de ellos estaba el subsecretario de allá, un tipo con camisa blanca, saco negro y una bufanda a bordo. ¿Subsecretario, estás hablando de Jorge Francos? ¿De quién hablabas antes? Bueno, Jorge Franco estaba atrás de ellos masticando chicle como si dijera esto es una papa para nosotros, ¿entiendes, no? Entonces, esa mafia es la que se, seguramente se quedó con el... con la parte más grande de la guita, porque el otro es un gil, el otro es un gil que le robó para él, digamos, porque acá ¿Te referís a Choclender? Claro, porque él va a, de última, cuando termine el gobierno, lo va a terminar con María Julia Alzogaray, va a terminar en Cana. Vos entonces, en Merenciano, estás diciendo que lo que Choclender usó de los fondos de la Fundación Madres es para el gobierno. ¿Y para quién va a ser? Ah, bueno, y lo, seguro. Y también para él, digo, si se compró lo que se compró... Y bueno, sí, pero... de algún útil, desvío debe haber habido, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pero yo estoy convencido de que lo verdaderamente grosso fue para otro lado. Uh-huh. Bueno, creo que... lo importante de esto, Merenciano, es que no solamente lo estás diciendo por radio. Esto lo has declarado en sede judicial y has presentado las pruebas que demuestran que lo que vos decís no son solo palabras, sino que se parecen bastante a los hechos ocurridos en la realidad. Y eso... habla de la seriedad de tu denuncia, porque mucha gente dice cosas, pero después no se hace cargo ante la justicia. Ustedes, desde el MTD, allí en Resistencia, en Chaco, están haciéndose cargo de lo que dicen. Y eso es importante, ¿eh? Yo le digo, lo que pasa es que esto ensucia todas las posibilidades de todos los movimientos del país. Entonces, los movimientos no somos los que... o sea, este tipo no tiene nada que ver con los crotos ni con los pobres. Nosotros no tenemos nada que ver con él. Nosotros somos la víctima de una operatoria entre unos mafiosos como los Choclender y unos partícipes necesarios y ideólogos de todo esto, que es el gobierno nacional. Merenciano, déjame que te corrija, somos mucho mejores que ellos. Ustedes, nosotros y mucha gente que trabaja honestamente desde las organizaciones sociales, somos mucho mejores que toda esta banda. Bueno, así, por supuesto, nosotros últimas somos víctimas de todo esto. Porque de alguna manera siempre nos usan a nosotros, hasta nuestra propia movilización, nuestro propio reclamo para activar mecanismos para beneficiarse de ellos. Y siempre lo que quedamos afuera de todos somos nosotros. Emerenciano Sena, dirigente del MTD allí en Chaco, te agradecemos mucho este contacto con Radio Splendid, con nuestro programa Sobre la Hora, y continuamos, por supuesto, muy de cerca siguiendo las alternativas de lo que ocurra con esta denuncia tan seria que han formulado ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias, hasta siempre. Chao, mi viejo. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando dientes, a de nuevo a buscar. Un poco calentito el programa hoy, ¿eh? O sea, hay mucha... mucha crispación. Yo quiero relajarme un cachito. Quiero ponerme la bata. Ay. No el slip, no pasa. Vamos ya con el slip. La bata y solo la bata. Ay. Con solo un movimiento de cintura. Puedo desembarazarme de este género que cubre mi cuerpo. Ay. Y lanzarme a tus brazos. Si te me cagas de risa, no te estoy... te hago toda una movida erótica. Yo sé, cerrá los ojos, imagínate que tenés a Brad Pitt, hacer otra cosa. No me, no te me cagué de risa. Perdóneme, perdóneme, tienes razón, es una falta de respeto, claro, lo que estoy haciendo. No estoy haciendo toda la movida. Te estás enterando, me encantó. Yo te vengo cachondeando y vos me decís, juá, juá, juá, bueno. Laburante, Mauro. Y... ¿Cómo hago? Pero usó unas palabras increíbles. Yo estoy jugado, yo vengo... Vos sabés que yo vengo acá y juego todas mis cartas. Me encantó el desembarazarse del género. ¿Y qué quiere que haga? Imagínese yo con una bata, soy parecido a Vergara Leumann en Zunga. Imagínese lo que puede ser eso, pero usted tiene que volar. Yo espero que no te aparezca el novio de Vergara. De Vergara con la en la mano. No, usted tiene que... Usted me hace volar, quiero decir. Y si acá dentro, en este cuadrilátero, entre Palmeiro y yo hay un fuego... Ay. Que se congelan y bien salimos de acá. Inmediatamente transponemos la puerta, me trata como dale, gordo, boludo. Una falta de respeto. No importa, no importa. Yo imagino durante estas tres horas que usted es mía. ¿Que somos novios? No, no hace falta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué meto? Lo nuestro trasciende el vínculo formal. ¿Por qué meto título, no? ¿Por qué es necesario para la mujer tener un título? Bueno, ¿qué quiere ser? Dígame lo que quiere ser. Estudie, si quiere. En este cuadrilátero usted puede ser mi mujer, si quiere, mi esposa. Me gustó. Mi novia. No, esposa no. No, esposa no. No, esposa suena como que ya estamos hace tanto tiempo que no pasa nada. No sé, me suena eso. Ajá. Su mujer, sí. Hágalo. Es mi mujer, me gustó. Exacto. Acá yo me olvido de todo. Usted es mía y yo soy suyo. Y usted es mi hombre. ¡Ah! Me encanta. Tomá, macho. Tan mal no me va, no se crea. Uno tiene una pancita y todo. Pero usted mismo ha dicho que la pancita es sexy. Sí, claro. ¿Cómo no? Entonces nosotros jugamos. Yo me voy de acá pensando, como decía Mario Benedetti, ¿y si sí? ¿Eh? ¿Y si sí? ¿Y si fuera cierto? ¿Qué frase? Toda la semana estoy ahí pensando y diciendo, ¿qué preparo para este sábado? ¿Qué preparo? ¿Con qué intento voltear sus defensas? Un asadito no. Bueno, hoy le voy a decir, sí, para que siga pensando toda la semana, que la barba que tiene, sí, a medio crecer, le queda tan canchera. Ay, ay, ay. Tan linda, porque encima tiene como unos pelitos blancos. Que lo hacen más sensual. Es como el gato, ¿vio? Cuando el gato toma la leche, que le queda un pelito. No, pero le queda muy bien, ¿eh? Leche fusa, sí, bueno, sí. Bueno. ¡Ay, qué lindo! 23 de las 9. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? ¿Cómo anda, Mauro? Muy bien. ¿Otra vez lo va a saludar? Es que nos salvamos todo, salvémonos todo el tiempo. Si hace falta que le abrace, el abrazo también. Sí, sí, rocémonos las manos. Venga ese abrazo. Acá, rocémonos, acá. Bueno, la gente llama a pesar nuestro. Claro que sí, llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. Y muy buenos mensajes, ¿eh? A ver. Vamos a... Antonio de Lanús, estoy indignado por la represión a los maestros, mientras que en la sede de River tratan a los violentos como señoritas. El lunes mismo, todos los docentes del país deberían convocar un paro nacional. Sí, ojalá se entendiera así la solidaridad de clase. Lo ocurrido con los trabajadores de la educación de Santa Cruz fue gravísimo. El oyente de Lanús me parece que está en coincidencia con lo que venimos planteando. Y debería haber una reacción del gremio, ¿no? De todas maneras, la CTA que comanda Pablo Micheli mostró su solidaridad y el apoyo con un paro general, así que bueno, hay sectores que sí son conscientes y que apoyan lógicamente esa lucha, ¿no? Uh-huh. Carlos de la Plata, en Paseo Colón todos los días tenemos cortes y siempre dejan una mano, salvo cuando vienen los estudiantes que los cuidan y cortan todo. Acá hay una mano negra que los atacó. Uh-huh. Jorgito de Barracas. ¿Qué dice? La sala de terapia intermedia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez corre serio peligro de cerrarse por falta de mantenimiento. Otra gestión del PRO cesado. Bueno, el Hospital Gutiérrez es epicentro de un conflicto que vienen denunciando los trabajadores, tanto profesionales como no profesionales, y que hace peligrar ya no solo una cuestión salarial, sino también la propia infraestructura de funcionamiento de este hospital tan importante para la atención de los chicos en la ciudad. Vamos a poner un ojo ahí, porque allí hay una movida permanente de los trabajadores que vienen denunciando esta situación. Mario de Barracas, un gobierno atravesado por una corrupción total, ofrece a los jubilados un plan para comprar LCDs de 32 pulgadas, siendo que tiene que ofrecer un PAN de 32 pulgadas y de contado. Una vergüenza, dice Mario de Barracas. Uh-huh. Carlos de la Plata, háganle acordar a los de River cuando compraban a los mejores jugadores de Ferro y Lanús para poder zafar. El pueblo está contento de que caiga uno de los grandes. En el fútbol se gana y se pierde. Bueno, eso es cierto, coincido con Carlos. He visto... ¡Botero! No, más allá de los hinchas de Boca. Hay mucho hincha de equipo, entre comillas chico, que está muy contento de que un grande se vaya al descenso, para que no le toque siempre... A los mismos, ¿no? Bueno, a ver, de los llamados grandes, porque históricamente había 6, después se redujeron a 5 cuando lo sacaron intempestivamente Huracán de esa categoría, y de los 5 grandes, solamente 2 se fueron al descenso. San Lorenzo y mi Racing, que pasó 2 temporadas en la vez. San Lorenzo, así como bajó, rebotó y en la primera temporada volvió a subir. Ni Boca, ni River, ni Independiente todavía se fueron. Yo igual pienso que estamos en tiempos en los cuales se ha equiparado bastante el fútbol en términos de lo que significa la competencia estrictamente deportiva. Sí, ¿no? Quizá no tanto en los descensos, pero sí en los campeonatos, ¿no? En los títulos. Hemos visto campeones en los últimos años, a Banfield, a Lanús, Argentinos Juniors, Arsenal de un torneo internacional como fue la Copa Sudamericana. O sea, equipos que incluso, como en el caso de Arsenal, venían de una tradición de militar en el ascenso, llegaron a primera, hacen muy buenas campañas y en algunos casos participando de torneos internacionales hasta lo ganan. Y de hecho, digamos, no saqué la cuenta, pero debe hacer 6 u 8 campeonatos que los equipos grandes no salen. Creo que el último es el de Boca, el de River, uno de River, sí, uno de Boca, no me acuerdo, pero 2009 creo, sí, que fue un torneo, creo, pero que fue aproximadamente 6 campeonatos. 6 campeonatos, ¿no? Exactamente. Y ahora pensemos que el Nacional B, si uno contempla, vamos a suponer que River, tengan la desgracia de los gallinas, desciende. River es el equipo que más títulos tiene en la historia del profesionalismo futbolístico argentino. Creo que tiene 32 títulos. Si sumamos los 33 títulos, si sumamos los títulos de River, sumamos los títulos de Rosario Central, que creo que tiene 5, a nivel nacional me refiero, sumamos los títulos de Ferro, que tiene 3, sumamos los títulos... ¿De qué otro equipo grande hay militando actualmente en el Nacional B? Déjame pensar. Que haya sido, bueno, va a estar Quilmes ahora con un título. Quilmes, que tiene un título también. Chacarita fue campeón en el año 69. Si sumamos todos los títulos, no sé si no están mano a mano en Nacional B con los títulos que tienen los equipos que actualmente militan en la primera A. Y sí, porque el segundo es Boca, que tiene 10 títulos menos que River a nivel nacional. Puede ser. Racing tiene 7. No sé si nos llegan a empatarse los títulos que va a haber en Nacional B, siempre y cuando, por supuesto... Perdón, ¿el propio Huracán lo contamos? Sí. Ah, no, Huracán no lo habíamos contado. Huracán, que ya ha descendido. Huracán también tiene un título. No es nuestro deseo, por lo menos el mío. Creo que el de Beber sí, que River se vaya, pero en el caso de que... No, no es mi deseo, pero te cuento algo que ha empezado a circular por mail. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a River, arquero de Belgrano, justamente? ¿Por qué? Hola, B. Muy bueno, muy bueno. Al cartel. Claro. Después le dicen también Piolín, porque en este año se va con el globo. Abuelo fastidioso. ¿Por? Y ahora se va a pelear con los chicos. Qué bárbaro. Y después, el mejor para mí, un recuerdo, Benny Hill, dice. ¿Por qué? Lo mirás solo 10 minutos y te cagás de la risa. Son lindas esas cosas. Bueno, a ver, más allá de la... Antes yo me acuerdo que las cargadas eran... distintas, ¿no? O sea, no solo distintas por el tenor, sino distintas también por la forma de difusión. ¿Qué leyó? No, terrible, como me llegan más acá. Ruta 14, todos los fines de semana una tragedia. Diario Crónica, todos los titulares son unos muertos. ¿Cómo están activos los oyentes de este programa? Mucho bostero dando vueltas. Seguimos con los mensajes. Marcelo de Morón: yo soy hincha de Boca, pero sinceramente me parece que hay cosas más importantes, como la represión a los docentes y que la gente no se cague de hambre. Sin duda, por eso avisábamos antes que digamos que una cosa no tape la otra, ¿no? Y a vuelta de página de nuestros comentarios iniciales, hicimos lo que hicimos en el programa. Si te quedaste escuchando, Marcelo, te das cuenta de dónde está la prioridad puesta, por lo menos de nuestro programa. Susana de Liniers: Mauro, opina de política que sos bueno, pero de fútbol no. Yo soy de la CTA y soy hincha de Vélez, y entiendo realmente el criterio futbolero. Ay, qué lindo. Y aparte, ¿cómo se llama la oyente, Susana? Susana. Y aparte, Susana está disfrutando de ser hincha de Vélez, sin duda. Bueno, vos sabés que el otro día hablábamos con unos compañeros, colegas deportivos, de periodismo deportivo, y me decían... Lo de Vélez ha sido desgraciado este año por lo que significa la poca repercusión que tuvo el título que obtuvo, jugando realmente muy buen fútbol. Vélez es un gran equipo, una gran institución, Pero tuvo la desgracia, en este caso, de ser considerado por el establishment mediático como un club chico. No, Vélez no rompe, no rompe, a pesar de los títulos que obtiene, del buen juego que despliega. Sí, del modelo de entidad. Del modelo de entidad. No llega a obtener la categoría de grande para, insisto, los medios que controlan el sistema de ascensos de categoría que no tienen que ver con la AFA en torno a lo que significa ser grande o no, ¿no? Sí, en este caso particular, salvemos a nuestros colegas de los medios y demás, coincidió el día con el retiro de Palermo, ni más ni menos el mayor ídolo del fútbol argentino en estos momentos, ¿no? Y está claro que cuando uno habla de medios, no solo habla del trabajo de los periodistas, habla del trabajo que hay detrás en cuanto a lo que significa el marketing de la empresa periodística. Para una empresa periodística es mucho más vendible la tragedia de River que la alegría velezana, por lo que significa cuantitativamente el drama que afecta a millones contra el sufrimiento o contra la alegría que en este caso impacta sobre una buena cantidad de argentinos y argentinas que son velezanos, pero que seguramente es muy inferior a la cantidad de gallinas que pululan por el territorio nacional. Bueno, y en nuestro muro de Facebook nos escribe Juan Pablo Robledo. Hola chicos, muy bueno el programa, los escucho desde Rosario siempre que puedo. Saludos a todos, como dice un amigo, de estos arrabales del mundo. Abrazos, Juan Pablo Robledo, nuestro oyente desde Rosario. Un abrazo grande para Juan Pablo. Leí tu correo electrónico, Juan Pablo, me mandaste el otro día y después veremos cómo arreglamos para que podamos instrumentar buena parte de las propuestas que me formulaste el otro día a través del correo. Tenemos dos líneas telefónicas. ¿Ah, sí? ¿Me presta una? Bueno, ¿cuál quiere? ¿La de arriba o la de abajo? Y a mí la porteña. Bueno, empiece. 4535-5900. O 011-4535-5999. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Cuando pasan 36 minutos de las 9 de la mañana, escuchamos a Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, Zona de Promesas. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. Pasan de las 9. Sí, porque esas cosas no se hacen. No, hay que ser muy cuidadoso. Tenga cuidado, pero no me vuelque el mate. No escupa, que no queda justo, listo. Justo tragando. Sí, no, por favor, le pido. Guarda con el mate. Perdone. Recién se me atoró a mí. No hay nada más complejo que cuando una bombilla tiene perforado más allá de la cuenta alguno de sus agujeritos y se cuela el palito de la yerba. Porque le digo. Recién no sé qué nota estábamos haciendo, sí. Y me atoré con un palito. Diga que lo tengo a Weber acá que me salvó. No salía más. No salí. Quedaba ahí. Bueno. Vamos, espero que no se nos repita esto, porque si no es una vergüenza ante nuestros interlocutores. Y ahora vamos, justamente, recién hablábamos con los colegas de Santa Cruz. Otro de los conflictos nacionales que se trasladó al epicentro porteño, concretamente frente al Ministerio de Salud de la Nación, fue el que protagonizan los trabajadores tucumanos de la salud, del sector salud, porque allí hay un sindicato de trabajadores autoconvocados del sector sanitario que están haciendo una serie de demandas al gobierno tucumano de Alperovich, pero que como no son oídas, también vienen a trasladar su conflicto a la ciudad de Buenos Aires. Estela Dicolas es secretaria general de este sindicato, cuya sigla es CITAS. Con ese final, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Sí, por eso, con ese al principio y con ese al final. Estela, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Por favor. ¿Qué vinieron a reclamar, Estela? Nosotros estamos reclamando una mejora salarial en el sector salud. Hemos tenido unas paritarias este año donde participamos 5 gremios y, bueno, desgraciadamente los gremios acá en Tucumán, la mayoría están sus dirigentes acoplados al gobernador, y bueno, y hubo acá una especie de preacuerdo, y nosotros no aceptamos ese acuerdo que se había planteado, consideramos que es insuficiente. Nosotros venimos luchando desde hace 3 años para mejoras salariales, y nuestro movimiento surge fundamentalmente por esto, porque los otros gremios hasta ese momento no habían logrado nada y tenemos todavía unos sueldos realmente muy por debajo de lo que consideramos que debe tener un trabajador de la salud. Entonces representamos a todos los trabajadores, no solamente a los profesionales, sino a los no profesionales. Pero un profesional hoy en Tucumán, médico, bioquímico, psicólogo, está ganando al ingreso 3.300 pesos. ¿3.300 pesos? ¿Por un régimen de cuántas horas semanales? 30 horas semanales. Y un trabajador de los estamentos inferiores en la carrera sanitaria, todos somos iguales, por supuesto, está ganando hoy 2.250 pesos. Eso es lo que nosotros planteamos, que nos consideramos insuficiente. Un porcentaje importante de nuestro sueldo está en negro, y un 20% de un 19,9% del sueldo nos lo pagan no remunerativo y no bonificable. ¿Vos a qué te dedicas específicamente? Yo soy médica pediatra. ¿Dónde trabajas? En el Hospital de Niños. En el de Niños, que sí. Tanto conflicto tuvo, ¿no? Indudablemente es uno de los epicentros también. ¿Cuántos trabajadores hay allí en el Hospital de Niños? 1.100, 1.200 trabajadores. Claro. Bueno, y trasladaron el conflicto, ¿los recibió alguien del Ministerio de Salud? ¿Qué posibilidades de accionar tienen? Desgraciadamente, vos sabés que el Ministro de Salud de la República Argentina... Juan Mansur, por supuesto, un hombre de Tucumán. Es vicegobernador en uso de licencia de esta provincia. y durante todos los años que estuvo aquí y el conflicto ya existía, nunca nos ha recibido. Además, responsable, entre otras cosas, a mí me tocó investigar eso hace algunos años, Juan Mansur, de uno de los escándalos más serios que registrara la estadística de mortalidad infantil en el país, porque allí se alteraron, se modificaron arbitrariamente los indicadores de mortalidad, como si se tratara de correr la línea para decir que en Tucumán se moría menos pibes de lo que se mueren en realidad, ¿no? Y Mansur estuvo protagonizando aquel escándalo. Un escándalo que no termina, ¿no? Es que aparte nunca lo aclararon, porque siempre nunca tiraron la pelota afuera. Bueno, Estela, ¿ustedes están en Buenos Aires o ya se volvieron a Tucumán? No, nosotros hemos vuelto a Tucumán el mismo día. Nuestra idea era ir y volver en el mismo día, no teníamos más posibilidades. Tuvimos suerte, por lo que veo, en el sentido de que sí, porque si te quedabas a lo mejor te ligaban una represión. Exactamente. Andaban repartiendo palos el jueves acá en Buenos Aires. Realmente nos parece indignante que un gobierno de la democracia tome esta posición con gente que viaja tantas horas y tantos kilómetros porque no es escuchada. Yo creo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deberían estar un poquito menos preocupados por la interna, porque si la van a ganar, digamos, dejemos de molestar y empecemos a hacer lo que tienen que hacer, que es política de salud y política de gobierno. Sí, sí. Y escuchar a la gente que por algo protesta y por algo se va 1.200, 2.000, 2.000 y pico de kilómetros de su provincia hacia un lugar para ver si alguien puede escuchar el clamor de la gente que está con problemas. Es, ¿no?, que me imagino que no vinieron ustedes acá a hacer turismo, seguramente vos dejaste tu laburo, tu familia, con todo el esfuerzo que significa comprar un pasaje, llegarse hasta Buenos Aires. Nosotros no hacemos esto porque nos guste, lo hacemos porque no nos queda otro camino. Cuando protestamos, el año pasado a mí me tocó estar del lado de los trabajadores despedidos de un diario que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, el diario Crítica, y estábamos en la calle porque no nos quedaba otra, porque queríamos que vieran que había un empresario inescrupuloso que cerraba un diario con la complicidad, en este caso, de funcionarios que miraban para otro lado. Y esto en realidad es eso, no nos queda otro camino muchas veces. Así es. Nosotros tenemos, por ejemplo, puesto una carpa desde hace 2 meses frente a la Casa de Gobierno, con frío, con lluvia, con todo. Y bueno, como vos decís, uno lucha porque considera que sus derechos están cercenados y porque realmente alguien tiene que empezar a decir las cosas como son y hay que dejar de esconder la basura abajo de la alfombra. Acá lo que fundamentalmente surgió ahora es que los diputados nacionales y provinciales están enojados porque fuimos a llevar el problema a Buenos Aires. Bueno, si acá, ¿por qué no se sientan a dialogar? Acá los legisladores provinciales, la Comisión de Salud de la legislatura, jamás nos recibió. Jamás nos recibió. Bueno, Estela, vamos a seguir de cerca el reclamo que vienen realizando ustedes y, por supuesto, tomar contacto toda vez que haga falta para reproducir esta situación que se está viviendo en la queridísima provincia de Tucumán. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a vos por hablar. Hasta luego. Estela Dicola, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. 44 pasan de las 9. Ya está acá mi amigo Manuel Callao. En un ratito charlamos con él. Mi amor, yo te esperé lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Mi amor, yo te miré, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción, ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Nunca calate para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarde en el poder, que lo velen en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios al futuro. Caravana, bailar, luchar, beber. Cada vez que pegaron ellos creyeron que iban logrando matar la historia. Siguieron, viven los barrios, ocupa la plaza, nunca murió, nunca murió. El culebrón timbal de mi amigo Eduardo Balán haciendo Caravana. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Minutos para las 10 de la mañana. Qué lindo, Manuel, esta crítica. Yo vi esta obra de Tito Cosa hace cuánto, 20 años. Y en el 87 la viste. Claro, en el 87. Qué lindo. ¿Cómo te va, Manolo? ¿Qué decís? Bien, buen día, muy bien. Bueno, para los que no conocen esa voz y no estaban escuchando la presentación anterior, Manolo es Manuel Callao, uno de los actores de raza que tiene la escena nacional, un tipo al que conozco y quiero hace muchos años, y que además de ser un gran actor y un maestro de actores, ya ahora nos va a contar sobre las escuelas y sobre los ámbitos de preparación de nuevos actores que él está dirigiendo, es el secretario de Cultura de nuestra central, de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Bueno, una alegría, ¿eh? Una crítica muy linda, Hilda Cabrera, en la edición de hoy del suplemento Culturas Espectáculos del diario Página 12 sobre Gepetto. Una obra emblemática, ¿no?, de Tito Cosa. Vos decías que la habías visto por allá por el 87. Exactamente. Yo recuerdo que estuve el día del estreno, cuando Ulises y Darío Grandinetti, porque en aquella época no estaba la actriz, el personaje, claro, de la piba, era simplemente un personaje que pasaba por ahí, que lo había puesto Omar Grasso, que la había dirigido. Bueno, y que salí conmovido de aquella obra maravillosa. Hoy aquel joven Darío Grandinetti lo interpreta Martínez Lipac y el papel de Ulises Dumont, el queridísimo Ulises, tan recordado, lo hace Manuel. Sí, así es. Ya, con la incorporación de Malena en la figura femenina que en aquella obra no... No Malena. Ah, no es Malena. No, Anahí Gada. Ah, Anahí bien, Gada. Bien, perfecto. Sí, mira, la vi en la foto y la vi de lejos, sí, y sin leer, Malena. Parecía Malena. Es una chica joven también, es por lo que veo, ¿no? Es una chica muy jovencita. De hecho, el personaje tiene 17 años. Así que, sí. Una gran historia, ¿eh? Una gran historia y, por suerte, un teatro público, ¿no?, que la lleve nuevamente a la tabla, ¿eh? Sí, el teatro está muy hermoso, es muy lindo. El espacio que se ha elegido, que es la Sala Caviglia. La Caviglia, claro. Es una sala pequeñita y el público tiene a los actores ahí al lado y nosotros los tenemos al público. Qué lindo. Muy cerquita. Qué lindo. Sí. Bueno, pero no es lo único que estás haciendo. Recién cuando repasábamos antes de empezar la entrevista, toda la actividad que venís desarrollando en el último año, yo no puedo creer que estés haciendo todo eso simultáneamente y también además. Bueno, fundé la escuela ya el año pasado, El Descubridor, la tenemos ahí en la calle Armenia 1366, en la Asociación Cultural Armenia, y con la proyección de armar una pequeña sala ahí. Bueno, me acompañan a gente maravillosa que trabaja conmigo haciendo talleres como Bernardo Baraj, Maximiliano Guerra, Rodolfo Mederos, Laura Liz, Claudio Grillo, Alejandra Colunga, Fernandito Lupis haciendo esgrima. Como para no contagiarse, ¿no? con tanta cultura dando vuelta, qué lindo. Sí, la verdad que estamos felices. Se va armando de a poquito, no es fácil. Una escuela es todo un tema y básicamente mi maestro, ¿no? Raúl Serrano, que es el que hace la coordinación pedagógica. Que la coordinación pedagógica, en este caso, vamos a ser francos, es tomar un cafecito de vez en cuando y hablar un poco, che, me pasa esto con este alumno, así. Pero bueno, es eso, y es algo que tenía ahí en un lugar pendiente. Yo fundé la Escuela de Teatro de Buenos Aires con Raúl hace muchos años, por la década de fines del 70, principios del 80, y después el actor le ganó al maestro, al director, y eso lo fui postergando. Bueno, eso agradecidos nosotros, ¿no? Que te pudimos ver actuar y durante muchos años ocupaste lugares protagónicos, ha sido un actor con mucha masividad en una época, me acuerdo en la década del 90 fue, sí, cuando tuviste mucha participación televisiva. Sí. O sea que agradecidos nosotros. Bueno, lo que ocurre es que la docencia, el tomar la responsabilidad de brindarle a alguien las herramientas para que sea libre, es todo un tema. Cuando uno ve el proceso de ese alguien, lo que uno quiere enseñarle, que lo toma y eso le sirve para hacer lo que desea, es muy, muy gratificante y muy raro de trasladar como experiencia, ¿no? Entonces, no es que uno deja, sí, uno, en todo caso, la parte actoral que es mía y la deseo, la amo y me encanta mi trabajo, ¿no? Pero no extraño cuando estoy metido en la tarea docente, no lo extraño. Igual que con la dirección. Claro. Este año dirigí 4 obras, Bulón, que está ahora en cartel, con Martín Slipak, Malena Solda y Noemí Morelli, una obra estupenda, que está ahí en Tadrón, en Armenia y Niceto Vega, va los lunes a la noche, y después dirigí a mis alumnos en Los Bordes de la Sombra y Huellas como Nubes, 2 espectáculos que se reponen porque funcionaron muy bien, en agosto se reponen, ahí también en la Asociación Cultural en Armenia 1366, y Carlos Marx, ¿no? Marx en el Soho, que bueno, que Carlos Weber es el personaje que hace Marx, uh-huh, y que el año pasado le dieron el Trinidad Guevara como mejor actor por ese trabajo, y a mí me enorgullece, porque además Carlos, de ser un excelente actor, construimos juntos esa obra de Howard Thing, que es una joyita. Impresionante, ¿no? Impresionante. A ver, sos un tipo que ha recorrido mucho la investigación histórica para dirigir actores y poner en escena obras, y también para interpretar a personajes históricos. Mm. Yo me acuerdo cuando hiciste aquella obra en este hermoso teatro de la Avenida Córdoba. Mm-hmm. ¿Cómo se llama el teatro este? El Regio. El Regio. Interpretaste ahí una Alisandro de la Torre, sí, que fue realmente maravilloso. ¿Te gusta meterte con los personajes históricos? ¿Te gusta ir a brevar en esa fuente? Es raro, porque me llamaron para hacer muchos personajes así. Hugo del Carril, Palacios, Lisandro de la Torre, el Che. Hice también a Petrone. En fin, me llamaron para hacer muchos personajes históricos. Y es raro, porque aprendí desde el primero que hice que lo que yo tenía que hacer no era la foto. Lo que tenía que hacer no era imitar a aquello que veía en una foto, sino que tenía que tomar lo que me llegaba de su historia, de su vida más pequeña, más particular, o lo que a mí me atravesaba de eso, y poner en funcionamiento esa relación, la relación entre lo que yo soy y lo que recibía de esa historia. Y y la verdad que me fue bien, porque en todos los casos tuve muy buenas devoluciones, pero además a mí me pasaban cosas muy muy ricas, muy lindas, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, bueno, haciendo el Che en el Margarita Xirgu, que hacíamos con, era de Feynman la obra, ¿no? Cuestiones con el Che, que la hacíamos con Bonin, Daniel Freire, que hoy es un actor reconocidísimo en Europa, ¿no? Que hacía Fidel, dirigidos por Rubens Correa y Javier Margulis. Me acuerdo que... Mirá que seleccionado, tiraste seis nombres que son de primera. Era maravillosa aquella experiencia. Bueno, recuerdo que había un chiquito que se venía a todas las funciones, un pibe que tenía 13 años, y venía con una camiseta con una foto del Che, ¿no? Y claro, venía además los días de debate, que era el jueves, y tenías que escucharlo hablar. Hoy... es un director de cine, ¿no? ¿Qué tal, Así que, bueno, nada, experiencias interesantes en el sentido de que ha devuelto la realidad acerca de esos trabajos vinculados con personajes históricos. También yo me imagino que tu decisión de ponerle de vuelta mano a esta cuestión de la militancia sindical, en este caso, estuviste en Actores, vos también. Estuve en Actores, primero en Estudiantes de Teatro. Uh-huh. Fui secretario de Estudiantes de Teatro cuando la lucha por la Facultad de las Artes. Luego seguí militando en Actores y me tocó participar en la conducción en la Secretaría de Relaciones Internacionales con uno de mis maestros más maravillosos, que fue Héctor Tealdi. Uh-huh. Y sí, ahí participé en Actores, después Teatro Abierto, los 6 años de Teatro Abierto, mis compañeros actores me eligieron para ser parte de la dirección, y después un poco lateralmente, porque ahí no tuve un rol en la dirección, digamos, pero sí fui uno de los fundadores de Teatro por la Identidad, acá, y sí tomé responsabilidades en España con Teatro por la Identidad, y allá lo construimos junto con Florencia Raggi, Rosario Lungo, trabajamos mucho para uh-huh. poner de pie a Teatro por la Identidad en España, ¿no? ¿Y qué fue lo que te decidió a tomar parte de lo que es este proceso de construcción de una central sindical? Ya no me gusta decir alternativa, porque yo siento que la CTA es nuestra central sindical. ¿Por qué te decidiste a aceptar esta invitación a ser parte desde la Secretaría de Cultura? Yo te contaba recién que participé en Estudiantes de Teatro, en Actores. Las banderas del movimiento en el que yo participaba siempre fueron independencia de los partidos políticos, de los gobiernos y de los patrones. Para mí esto es esencial. Esta es un eje fundamental para entender una central de trabajadores, una organización de trabajadores que luche por los intereses de los trabajadores y solo por los intereses de los trabajadores. Solo digo teniéndolo como motivo central, ¿no? De manera que yo veo, y no me equivoqué, porque mi participación, que ha sido poca, debo confesarlo, porque todas estas actividades han tenido su costo uh-huh. en este terreno. Por lo que yo he podido vivir en la CTA, en nuestra CTA, en para mí la única CTA que existe, somos muy respetuosos de estas diferencias, de la diversidad y de lo que significa la independencia de los partidos, de los patrones y del gobierno. Uh-huh. En ese sentido no me equivoqué. Esa fue una de las puertas. Por supuesto que conozco a todos los compañeros, desde Pablo, Víctor, Mendivili, de Genaro, uh-huh. En fin, conozco a todos los compañeros desde hace muchos, muchos años. Nos hemos conocido en la calle luchando por lo que creemos, por una sociedad más justa. Y esto básicamente me animó. Y por otro lado, vos sabés que la Secretaría de Cultura es nueva dentro de la central. Exacto, exacto. Se agregó ahora como tal, ¿no? Como la Secretaría de Género. Desde esta última elección. Así es, la Secretaría de Género. La Secretaría de la Discapacidad también creo que es nueva. Sí, porque había una dirección, pero no había secretaría como tal. Así es, así es. Y esto me animó también porque creo que puedo hacer algún aporte. creo que puedo contribuir a que desde la mirada de los trabajadores se pueda desarrollar un proyecto cultural. Creo que hay una fuerza maravillosa, lo comprobé en el Congreso de Mar del Plata, la cantidad de compañeros que a lo largo, a lo ancho del país están haciendo actividades culturales es impresionante, y acá hay que ponerse a trabajar para poder sinergizar eso que ocurre. Acá no se trata de bajar línea, porque además no la hay, ¿no? Sino se trata, por el contrario, de poder dinamizar todo eso que está ocurriendo, poder juntarlo, poder hacer que ese proyecto, que este proyecto sea extendido a todo el país. Y como alguna vez me gustó decir y me lo publicaron, yo creo que la cultura tiene que ser como un virus, ¿no? Tiene que extenderse como un virus a todo el mundo. Y en una sociedad que se respeta culturalmente, es mucho más difícil confundirla, vencerla, ocultarle, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad muy grande de los trabajadores de la cultura por poder desarrollar un proyecto que nos contenga a todos los trabajadores y desde la mirada de los trabajadores, no como cosa excluyente de ninguna manera, sino como un aporte más al conjunto de la sociedad, ¿no? 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos conversando con Manuel Callao, un actor, un amigo, un dirigente, en este caso de la Secretaría de Cultura, de la CTA. Vamos a tomar un cafecito con Manuel mientras continuamos la charla amena. Vamos a escuchar un poco de música. Yo les decía que si ustedes quieren, pueden participar de esta charla. Nosotros tenemos oyentes muy entrañables que se meten en el aire, que por supuesto con mucho respeto siempre nos interpelan, nos preguntan y participan de manera activa en nuestro programa. Así que si quieren hacerlo, Manuel se va a quedar con nosotros un rato más. Las líneas de teléfono son 2-4535-5900 y si llamás desde algún lugar entrañable de la Argentina, 011-4535-5999. Música y ya volvemos. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo Mañana de maestros en Splendid, Charlie García. Nos siguen pegando abajo. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. Tenemos este programa, tiene unos oyentes entrañables. Recién vamos a hablar después en un ratito con ella. Se ha acercado un oyente a traernos unos libros. Y por supuesto que nos a mí me emociona mucho saber primero que hay gente escuchándote del otro lado, porque siempre, tanto los actores como los periodistas, cuando hacemos lo que hacemos, no lo hacemos solo pensando en la satisfacción que nos genera el trabajo que hemos elegido y por suerte podemos vivir de ello, sino también pensando en que hay un otro del otro lado receptando esta comunicación que pretendemos establecer y que se establece de manera general, ¿no? Del otro lado uno no sabe el universo que hay. Como vos, me imagino, Manolo, cuando te subís a un escenario, tenés adelante gentes distintas que vos capaz que están de acuerdo con vos, capaz que no, capaz que ni te conocen, pero están ahí. Sí, sí, el teatro en ese sentido es muy gratificante porque, vamos, el teatro es hacer el amor. Es hacer, no hay otra. Es así. Pero esto también es lo particular de la radio. La radio es un acto de fe. Nosotros estamos convencidos que detrás de este micrófono, detrás de este cable, por este cable, estamos llegando a alguien que nos está escuchando. Y en realidad, yo estoy convencido de que es así, que hay alguien que nos escucha. Pero si nosotros lo vemos desde acá, ¿no? Es un acto de fe solamente. No haría falta levantarse tan temprano, venirse hasta un lugar que uno no conoce, claro, ¿viste? Por ahí nos podíamos juntar un sábado a la tarde, tomar un café ahí en el barrio de Boedo, no hace falta esto, claro, ¿no? Claro, claro. Qué interesante. Yo me levanto todas las mañanas a las 4:30 de la mañana porque estoy haciendo un programa de 6 a 9 en otra emisora y muchas veces, una emisora que no es de las que está catalogada como las que más share tiene, más repartija de audiencia tiene. Pero muchas veces me pregunto, y voy con mi hijo, que también me acompaña aquí como asistente de producción, nos levantamos toda la mañana y llegamos y decimos, este grandote que está ahí con el equipo de gimnasia, ahora este que está acá, uno pelado que está por ahí con el equipo de gimnasia, mirá qué pequeña bestia tengo de hijo. Bueno, y vamos todas las mañanas hasta la madrugada y llegamos a las 5 de la mañana ahí a colegiales, ¿qué hacemos acá? Si eso no es un acto de fe, así es. En que del otro lado hay un otro que te está escuchando, así, y que tiene valor tu palabra, no sé. Lo mismo digo vos, ¿cuántas veces habrás subido a un escenario y dijiste, yo estoy acá y del otro lado, la cuarta pared es acá? Me dejas contar una pero pequeña ¿cómo anécdota. No? En el año 77 hacíamos el proceso de Kafka dirigidos por Raúl Serrano y Rubens Correa era el señor K, el protagonista. Un sábado a la noche, invierno, llovía torrencialmente. La escenografía eran cuatro módulos, o sea que era teatro circular. Y esa noche llegó un solo espectador. El elenco éramos 27 actores en teatro circular. Y había un solo espectador. Entonces, como todo en aquella época, se hacía reunión de cooperativa, se hizo la reunión de cooperativa, hay solo una entrada vendida y Antón, el gordo Antón, dijo, nosotros tenemos que hacer la función, porque ese compañero espectador vino una noche como esta y nosotros le tenemos que hacer. Pero gordo, escúchame, es teatro circular esto, vamos a estar trabajando, no importa, no importa. E hicimos la función. Hicimos la función para un solo espectador de una obra, en un espectáculo que estaba planteado de manera circular, y no quiera saber lo que aquel hombre, espectador absolutamente común, lo que aquel hombre aplaudió después de la función. Se quedó a esperarnos y nos quedamos charlando, y fue una experiencia maravillosa. Sí, es un acto amoroso, es un acto de amor, indudable, que está recreando un eje de sentido. ¿Para qué sirve finalmente un actor, ¿no? ¿Para qué sirve sino para devolverle a la comunidad la posibilidad de reelaborar su imaginario, ¿no? Y entonces ahí hay que estar. Y si vinieron, tenés que estar. Hay que bancársela. Bueno, yo he aprendido muchas cosas a lo largo de estos años de profesión y, por supuesto, de vida. a Manuel Callao del Hablo, con quien estamos charlando aquí en Sobre la Hora. Lo conocí a mediados, casi fines de la década del 90. Estábamos muy golpeados, veníamos de una década seguramente de las peores que nos ha tocado vivir a mi generación, sí, a la tuya, sí, que es de unos años más. Seguramente la de los 70 fue brava, ¿no? Sí. Sobre todo la segunda mitad. Pero para nosotros, que éramos muy chicos en esa época todavía, la década de los 90 fue terrible, fue una aplanadora, ¿no? El menemismo y todo lo que representó. Y en ese momento nosotros nos habíamos refugiado haciendo un pequeñísimo, pero muy querido programa de cable, en una emisora de cable, que lo grabábamos los viernes a la mañana en lo que eran los estudios del viejo y recordado Teatro del Picadero, ahí en lo que es la cortada esa que unía... Exactamente. Ahora creo que es Disépolo. Ahora se llama Disépolo, que unía Callao con Corrientes, como si fuera una especie de ángulo del córner, ¿no? Hacía así y cubría esa cortadita. Y ahí estaba el Teatro del Picadero, que tiene una historia hermosa y a la vez trágica, con incendio incluido, recordarán ustedes. Bueno, en ese lugar, que ahí nació Teatro Abierto también, ¿no? Ahí nació Teatro Abierto. Exactamente. Bueno, en ese lugar, un día, entrevistándolo a Manolo, después nos quedamos charlando, yo no lo conocía, nos quedamos charlando en el café. Y nosotros teníamos las vicisitudes, pasábamos de cualquier productora pequeña, nosotros producíamos nuestro propio espacio, que no tenía dinero de pauta oficial, porque nadie te bancaba, que no tenía respaldo de empresas privadas, porque tampoco, y apenas recibíamos el aporte de algunos sindicatos, como la Asociación de Trabajadores del Estado, como una CTA que no existía todavía formalmente y que no tenía dinero, pero que por ahí te arrimaba algún sindicato, el sindicato de médicos que en ese momento mi viejo tenía a su cargo como secretario general, y con esos pocos pesitos comprábamos el espacio. Y nos debatíamos, y Manolo tuvo la oportunidad de participar involuntariamente de una discusión sobre, bueno, ¿qué hacemos, che? Bajamos el programa. Y vos te metiste y dijiste una frase que a mí me marcó, y te lo digo en serio, ya te lo he contado en alguna otra oportunidad. Vos dijiste, muchachos, los momentos estos, como lo que ustedes están viviendo, con todo respeto lo dijiste, son en los que más tenés que ser vos mismo. Vos tenés que ser vos mismo, y ahora tenés que pisar el acelerador. No podés perder tu identidad, porque entre el debate que se daba era, bueno, hagamos un trabajo para tercero. No era venderse, simplemente era ponerte al servicio, poner tu fuerza del trabajo al servicio de una idea que no es la propia, ¿no? Y era todo bastante complejo en ese momento. Yo te escuché con tanta atención, y vos sabés que no sé si por lo que vos me dijiste o por una conjunción de situaciones, yo pisé el acelerador, casi me mato. Casi me mato, pero acá estoy. No te mataste nada. No, y qué importante no para mí nada. Fue eso, te digo. Es que nosotros, a ver, nosotros que nos paramos adelante de la gente o nos paramos adelante de un micrófono y hablamos con esta gente que no sabemos si está o no del otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Somos la voz de los que no tienen voz, tal vez. No vamos a reemplazar esa voz, porque nosotros nos nutrimos de esa voz. Pero si esta voz no está, no se produce esta ida y vuelta. Y esta ida y vuelta es fundamental para crecer, para la sociedad que le vas a dejar a tus hijos, a mis nietos, ¿sí? Y entonces, bueno, alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer esa tarea de resignificar el eje de sentido. Para eso servimos nosotros, para eso sirve nuestra tarea. Y bueno, hay que apretar el acelerador, no para ir a tientas y a locas, sino para enfrentar las dificultades que en principio toda esta realidad nos pone, porque no está interesada en que este circuito de alimentación y de recrear la subjetividad de la comunidad se produzca. Por lo tanto, claro, nadie va a poner dinero para nosotros. Es complejo convencer a alguno, ¿no?, de que así lo haga. Es complicado. Pero complicado. Hablando de únicos oyentes, yo sé que ella me escucha, ¿eh? Yo sé que ella me escucha. Porque inmediatamente cuando hace unos 10 minutos los convocamos para que hablaran, ahora veo que están atendiendo los chicos más llamados, pero llamó una señora que yo sé que está siempre escuchándonos. Y dice, Manuel, mi marido te admiraba muchísimo. La última vez que fuimos al teatro, antes de que él falleciera, te fuimos a ver a vos. Opa. Te mando un gran saludo y mucha suerte, mi vieja. Elsa, que te está escuchando. Mira, bueno, muchas gracias. Y yo me acuerdo que te fueron a ver justamente en la hora en la que interpretabas a Lisandro de la Torre. Ah, bueno, muchas gracias. Sabes que en ese aspecto, yo a veces lo hemos hablado, ¿no?, de esto de lo que es el rol del actor cuando interpreta textos que tienen un contenido político, ¿no? Como era Lisandro, seguramente, y como otros tantos, como es, en este caso, Marx. ¿Hasta qué punto el actor pone en juego su ideología cuando interpreta un texto que tiene un alto contenido político? A ver. Y después te voy a contar una historia que tiene que ver con esto. Sí. Disculpame que transite en principio por un lugar común, pero todo teatro, toda conducta humana es política. Ajá. El bebé cuando llora, a mí me enseñaron eso, el bebé cuando llora para que le den la teta está haciendo política. Total. ¿No? De manera que, bueno, uno no se puede sustraer a eso. Ajá. Ahora bien, mi ideología... en la construcción del objeto artístico, no está para alinear la vida a lo que yo pienso, sino por el contrario, para que lo que yo pienso haga aparecer la vida en contradicción, en conflicto, y de esa manera el espectador, el que está viendo ese espectáculo, pueda sacar su propia conclusión. El teatro mal llamado, a mi modo de ver, político, en el caso de Lisandro o en el caso de Ricardo III, no es ni más ni menos que la vida de un hombre que se dedicó a la política y que uno, cuando lo hace, tiene que expresar toda la riqueza humana de ese tipo, ¿sí? Para que el espectador luego diga, esto, yo me siento identificado con esto, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, voy a ver si investigo más, si quiero saber más, o lo que fuere. El teatro que se considera político por baja línea, a mí mucho no me interesa, aunque entiendo que hay determinados momentos históricos en que el teatro puede ser muy útil en ese sentido. Uh-huh. Brecht, con su teatro didáctico, sus algunas obras didácticas, nos lo muestra. No todo el teatro de Brecht es así, pero sí hay obras, yo hice una que fue La excepción y la regla, donde claramente nos muestra lo que significa la explotación del hombre por el hombre. Pero el objetivo de Brecht en ese caso es justamente ese, llegar al espectador para explicarle un tema que de por sí, por su propia naturaleza, es complejo. Y él lo explica con una obra de teatro. Ahora, no sé si soy claro. Perfecto. Pero... ¿sabes por qué te lo decía? Porque muchas veces, por supuesto que esto es así, la ficción construye, ¿no? Construye una idea, construye un imaginario colectivo, contribuye a... De hecho, incluso está siendo aprovechada desde hace unos años de manera explícita para promocionar determinadas campañas que tienen que ver con, qué sé yo, la promoción sobre no fumar o, bueno, ese tipo de cosas. Uno sabe que la ficción contribuye a instalarlas, ¿no? Cuando hablamos de ideas políticas, a veces uno tiene la impresión que existe una tergiversación del rol que tienen los actores, esto es una opinión mía, ¿no? En el ámbito de la participación política o del activismo político. Y voy a ser específico. El gobierno actual a nivel nacional tiene un conjunto de compañeros y de compañeras que se dedican sobre todo a la música y a la actuación, actores y músicos, que tienen el deseo, la necesidad, la voluntad de expresar su apoyo de manera manifiesta. Y a mí me parece muy sano eso, es muy saludable que lo hagan, independientemente de que si después laburan en el canal público, más o menos, tienen mayor o menor participación. Ahora, a veces se confunde, y lo que quiero contarte tiene que ver con esto, lo que significa el rol del actor con el hecho de sus ideas políticas y su participación en tal o cual espacio. Días pasados, conversando con una periodista que tiene una reconocida ideología ligada al gobierno, porque además lo manifiesta y me parece muy honesto de su parte, me hizo un comentario que a mí me dejó pensando mucho, y lo voy a compartir con ustedes y con vos en particular. Me dijo, me enteré que la presidenta está muy enojada, escuchen este comentario, ¿no?, con un actor, lo voy a mencionar porque hace poquito interpretó una de las mejores películas de ficción histórica que yo he visto en los últimos años, que es Revolución. Estaba muy enojada con este pibe, Rodrigo de la Serna. Digo, ¿qué? Sí, me enteré que está muy enojada porque ahora se fue a trabajar para la corporación. Y además, en un año político, está interpretando un personaje que denosta la actividad del trabajo social en los sectores carenciados. Yo, que no lo podía creer, le dije, ¿me estás hablando en serio? Bueno, me dijeron esto, le digo, mira, no creo que, la verdad que sería de una profunda subestimación pensar, intelectual, pensar que la presidenta piensa eso. Tal vez es alguno de sus adláteres. Entonces, me quedé pensando en eso. Se refería a la participación de Rodrigo de la Serna como protagonista de la película que rescata algunos aspectos biográficos de San Martín, versus su participación en esta tira tan promocionada. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero dicen que está muy bien lograda, El Puntero, ¿no?, que está emitiendo la pantalla de Canal 13. Yo no vi ni siquiera la tira, ni sé bien el papel que hace Rodrigo, pero en cualquier caso me dio la impresión que se trataba de una situación muy violenta que se le proponía tuviese una persona que se dedica a la actuación. Y ahí es donde yo me refiero, cómo juega, si un tipo con ideas políticas puede hacer un papel que esté en contra de... O sea, puede interpretar un personaje tranquilamente que no tenga que ver con lo que él hace, porque está haciendo ficción. Nos da para una semana de programa. Sí. Disculpame el detalle. No, me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo que lo traigas, y es necesario hablar de esto. Creo que si la mirada de la presidenta es esa mirada está sesgada por un accionar del gobierno hacia los medios. Esa mirada está atravesada por lo que desde mi punto de vista es una intoxicación, una utilización de los medios. Yo creo que la presidenta es una mujer muy inteligente, y si hay alguien que le lleva su mirada hacia ese lugar, sería una pena. Sería una pena porque, por un lado, el rol del actor es justamente recrear la subjetiva de la comunidad, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es imprescindible para que una sociedad se desarrolle y crezca. Y si un actor, a partir de la identificación, porque este es el gran secreto del actor, no nos engañemos, los políticos matarían por lo que pasa con el actor, con el público, que es la identificación, y a partir de la identificación brindarle la posibilidad de recrear su imaginario, no de venderle chatarra, de venderle pescado podrido. No hablo de eso, hablo del sentido profundo. A través de la identificación brindarle la posibilidad al espectador, al pueblo finalmente, de reelaborar su imaginario y de ampliar su pensamiento crítico. Sería terrible si se mirara desde el lugar de cercenar esta posibilidad, porque yo vi el programa, no vi la película, vi un pedazo del programa, no lo vi todo, y me parece un programa como tantos otros, que sí, por supuesto, tiene mirada, tiene su propia mirada, y los actores tenemos la responsabilidad que nos corresponde como tal por hacer ese tipo de programa, como hacer Herederos, como hacer lo que fuere. Sí, sí. Todos los medios tienen responsabilidad. Todos los que trabajamos en los medios debemos asumir la responsabilidad que tenemos frente al producto que construimos. Pero esto no quiere decir que esté mal o esté bien. Esto quiere decir que en el marco de una sociedad democrática tenemos que ser responsables y, en todo caso, brindar los espacios para que un debate serio, profundo, adulto, nos permita echar luz sobre la utilización perversa que se hace de los medios para vender pescado podrido. Insisto, me parece un tema complejo, me parece un tema necesario de ser debatido, muy necesario de ser debatido en todo, no solamente entre los actores, creo que entre el periodismo, creo que se está perdiendo de vista, perdón. No, por favor, decir algo. No, creo que se está perdiendo de vista la idea del pensamiento crítico. ¿Qué quiero decir con el pensamiento crítico? Quiero decir que yo tengo la responsabilidad social de decir lo que pienso, más allá de mi filiación o alineación partidaria política, que no está mal que la tenga, que este es otro tema. Aquel que está enrolado en determinada fuerza política, ¿es el enemigo o es el aliado? Porque entonces estamos jodidos. Ahí donde iba, porque nosotros, uno de los eslogans involuntarios que tiene este programa y que ha surgido producto de este año tan complejo es ni Clarín ni 678. Nosotros no nos queremos parar en ninguno de los extremos, sobre todo a la hora de poner una mirada periodística, con todo lo que conlleva el trabajo de una mirada periodística, que no solamente es estrictamente en el sentido de la palabra un hecho objetivo, porque cada mirada tiene una subjetividad, como bien vos planteabas. ¿Existe esa idea de forzar la antinomia también en el campo de lo actoral? ¿Hay un Clarín y hay un 678, digo, también ahí? Yo creo que eso es una idea que sobrevuela a todas las actividades, uh-huh. Yo me resisto. Yo me resisto, también. Yo reconozco en 678 un montón de cosas que me parecen atractivas, a veces como son enfocadas, pero de pronto cuando se cierran la cabeza al pensamiento, a la elaboración, a la elaboración profunda, ¿sí? Entonces digo, no, momento, pará, ¿cómo puede ser que tipos a los que yo respeto, considero, porque sé que tienen las herramientas para poder desentrañar algunas cuestiones, de pronto a partir de su alineación política, justifican absolutamente todo? No, yo no lo puedo entender. Y también entiendo lo de Clarín. Yo no me chupo un dedo de quién es Clarín, no, yo sé, siempre han jugado ese rol, digo, no me es una novedad. Ahora, hay cosas interesantes que aparecen en Clarín y que me permiten a mí leer como página 12 también. Hay cosas que leo pero todo así en bruto no me lo como. Uh-huh. No me lo como, y lo que más me preocupa es que quieran hacérmelo comer como absoluto, y entonces a partir de esta idea, digo, está restringida la libertad de expresión. Está acotada la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es decir solamente lo que uno quiere, sino es construir las condiciones para que todo el mundo pueda expresar no solo lo que piensa, sino construir el pensamiento crítico. Qué bueno. Carlos de Flores pregunta, ¿se te puede ver en algún lado? Bueno, acabas de hacer un repaso, pero capaz que llegó tarde al aire, Carlos, y ahora vamos a repasar en qué lugares se puede ver tu trabajo hoy en el campo de lo actoral y también de la dirección. Hace mucho que no te vemos en la TV y nos gustaría volver a verte junto con mi familia, dice Carlos de Flores. ¿Qué fue lo último que hiciste en televisión, Manolo? Algo habrán hecho, creo que fue un programa interesante, sí, me tocó hacer a Uriburu, hablando de personajes históricos. Uriburu, terrible, me acuerdo de ese capítulo. Respondámosle, ¿dónde se te puede ver? Estoy haciendo Gepetto con Martín Slipak y Anaí Gada, dirigidos por Jorge Luis Graciosi, Gepetto de Tito Cosa, por supuesto, en el Teatro Nacional Cervantes, los días jueves, viernes y sábado a las 21:30 y los domingos a las 21 horas. Muy bien. Y también estoy dirigiendo Bulón, en el Tadrón, en la calle Armenia y Niceto Vega. Esto va los lunes, hacemos dos funciones, 8:30 y 9:30, es una obra cortita, con Martín Slipak, Malena Solda y Noemí Morelli, que trata sobre un caso real de las hermanas Batistiol, del secuestro de su padre y de su madre, y su madre con un bebé. En la panza. Ahí voy a estar este lunes, seguramente. Voy a aprovechar que me queda de paso, porque yo voy para Canal 9, tengo que estar ahí 9:30, así que en la primera función me queda bárbaro estar por ahí. Dale, bueno. Así que ahí voy a estar. Sabemos que te tengo que liberar tempranito porque te tenés que rajar, tenés otro compromiso a las 11, pero antes te quiero preguntar algo. Dale. Vos sos también un apasionado hincha de fútbol, compartís el sufrimiento de ser hincha de Racing conmigo, pero mañana los hinchas de otro grande, River, atraviesan una parada brava, y seguramente está todo esto entramado con la pasión que genera el fútbol en nuestro país y seguramente en buena parte del planeta. ¿Cómo vivís esta instancia? Sobre todo porque nosotros sabemos lo que sufrió un descenso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece esta? Poner una mirada. Se me cruzan por la cabeza muchos amigos de River. Yo lo lamento, obviamente, como lamento que vaya al descenso cualquier institución, uh-huh. mucho más una institución como River, que tiene toda una historia. Ahora, yo creo que hay que revisar el tema del fútbol. Es imprescindible poder repensar cómo son los campeonatos, cómo se manejan las instituciones. No puede ser que una institución sea grande o chica porque vende jugadores al exterior, chicos que no llegan a los 15, 16 años. No puede ser que las instituciones deportivas hayan perdido el sentido de inserción social y que lo único que les importa es hacer dinero. Si el camino para el fútbol, deporte popular por excelencia para nosotros, deporte que amo, si el camino es ese, el fútbol se muere. el fútbol se muere, no solo acá. El fútbol se muere detrás del dinero, detrás de la ganancia, detrás de lo que nada tiene que ver con lo específico. Si somos capaces de poner el caballo delante del carro, tal vez salgamos adelante, pero creo que el camino, no quiero pavimentar la Patagonia, pero creo que el camino es reflexionar sobre el rol de las instituciones deportivas. ¿Qué rol juegan en la sociedad? Hoy, que hay violencia, que hay desocupación, que hay miseria, que hay hambre, ¿qué rol pueden jugar estas instituciones para que muchas de estas cosas puedan llegar a por lo menos a contribuir a que no haya tanto, ¿no? A que se disuelvan, ¿no? Y el fútbol creo que puede jugar un rol muy importante en un marco donde aparece como la violencia como la moneda, ¿no? Justamente cuando el fútbol podría contribuir y mucho a que la violencia se disuelva en la sociedad. Qué buen mensaje. Millones de hinchas de Racing somos prueba efectiva de que se puede superar una instancia como la que va a vivir River, tanto sea que se vaya, tanto sea como que no, porque nos ha tocado estar en los dos lugares, ¿eh? Sí, nos tocó irnos al descenso y sufrir dos años de primera B, y nos tocó pelear incluso con Belgrano, recordarse un par de años, una promoción en donde cortamos clavo hasta el último minuto, pero finalmente nos salvamos. Así que no sufran tanto, hay muchos gallinas dando vuelta que nos mandan mensajes casi trágicos y no es para tanto, muchachos, de todo se vuelve menos de la muerte. Amigo, un gran gusto, ¿eh? Muchas gracias, Mauro. La verdad, un gran placer compartir esta charla con vos, ¿eh? Bueno, igualmente. Y nos vemos el lunes, ahí voy a estar, ¿eh? En el Centro Cultural Armenia, es Tadrón, Teatro Tadrón. Tadrón, dentro del Armenia y Niceto Vega, dentro del ciclo de Teatro por la Justicia. La obra se llama Bulón. Empieza a las 8:30 y a las 9:30 la segunda función. Ahí estaremos. Manuel Callao pasó aquí por Sobre la Hora. Chao, volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Otro. llega a vos. Si yo llego a tu luna, giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Escuchábamos a Joan Manuel Serrat. Disculpen, no pusimos dos temas musicales, pero la despedida con Manuel fue larga. Primero era Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un gran día, y ahora Giros, Fito Páez. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. A nosotros, siempre lo decíamos, nos enternece muchísimo, nos da mucha alegría y mucho calor ese vínculo que tenemos con nuestros oyentes. Y acaba de acercarse a nuestros estudios para traernos de regalo una obra que seguramente forma parte de las cosas que más quiere un oyente de este programa que nos sigue todos los sábados, con mucha fidelidad. Rosario Espósito se llama, es una vecina del barrio Palermo que nos escucha, que nos trajo un libro aparte de su autoría y que nos contaba, por ejemplo, que pidió plata prestada para editar su propio libro, que es esta obra que nos acaba de dejar acá en el estudio, ¿no? Cambalache, ¿quién me quita lo bailao? Así se titula la obra de nuestra oyente Rosario Espósito, que ha tenido la enorme gentileza de acercarse hasta nuestros estudios y nos trajo un ejemplar que nos regaló uno a mí, uno a Manuel Callao, y dejó otro para Víctor de Genaro, que hoy no ha podido venir aquí hasta los estudios de Espléndida. Así que un gran calor y un gran beso. 78 para años, ¿eh? La vitalidad y la claridad mental que tiene es increíble y contagiosa realmente. Un placer tenerla. Así es, por supuesto, como oyente. Y algo más para decir. Después de haber estado 45 minutos más o menos aquí compartiendo una charla con nosotros y tomando un cafecito y mostrándonos su libro, dijo: bueno, chicos, me voy porque lo tengo a mi marido esperándome abajo. Así que además lo tiene cagando el tipo, ¿eh? Y eso es lo más reivindicable de todo. Bueno, nos vamos a meter ahora en los últimos 20 minutos que quedan del programa a analizar un tema apasionante, ¿eh? A ver, voy a leer la gacetilla del programa. Dice: el reconocido periodista deportivo Osvaldo Turco Hueve analizará la definición de la serie River Belgrano por la promoción del torneo de AFA y nos relatará las vivencias del primer partido. Oh, parece... Deportes en el recuerdo. Qué lindo, qué lindo. Turco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, viejo, bien. Que aparte, como buen cordobés, debe haber tenido una sensación térmica el miércoles del partido, Turco, ¿no es así? Sí, es un microclima muy especial el que se vive en Córdoba, que no está exento de todo lo que rodea a River y a lo mediático y a la realidad que River despierta y abriga y cobija desde toda la vida en el fútbol. Pero bueno, debajo de esa mesa donde River tendrá mañana su última cena o un banquete, Belgrano hace lo suyo, se ilusiona, se solidariza, se percha, muy parecido a lo que todavía ha encarnado Belgrano, o más que Belgrano, su barrio, el barrio Alberdi, un barrio de cordobazo pleno, el corazón de, digamos, por las calles de Alberdi se respiran peñas, olor a empanadas, choripán, vino, por ahí ha caminado el Gringo Tosco, Atilio López, el Hospital de Clínicas, es un lugar de estudiantinas permanentes. Bueno, el tiempo, por supuesto, se llevó por delante toda aquella imagen de los 60, de los fines de los 60 que tenemos, aquellos que tenemos unos cuantos años, pero conserva en Belgrano probablemente una especie de acto de rebelión, que en este caso, frente a todo lo que mueve River justicieramente, insisto, tiene un nidito de ilusión, sobre todo después de lo ocurrido el miércoles en su cancha, ¿no? Ya, acá tenés un Bostero y un hincha de Racing, ¿no? Que tenemos oposición diferente respecto y, al tema... Perdón, y falta el rosarino hincha de Central. Y falta el negro del Frade, que es hincha de Central. Yo la verdad que me da lo mismo, pero en parte por muchos compañeros y amigos que tengo hincha de River me da un poco de pena... Pero no tengo posición tomada. Aquel otro quiere que se vaya directamente. Ahora, con lo que acabas de decir, por lo menos a mí me hiciste dar ganas que Belgrano gane. Quería preguntarte sobre qué es Belgrano para Córdoba, más allá de estas particularidades que están emparentadas con su historia. Se dijo por estos días que Belgrano es como el Boca y Talleres es como el River cordobés. ¿Se puede parangonar? Eso era más en aquella década que yo te digo, porque Belgrano jugó el primer nacional representando a Córdoba. En realidad fue el segundo nacional, porque en el primero los cordobeses no intervinieron porque Racing de Córdoba perdió la final del regional frente a Chaco Forever. Y el primer representante de un nacional fue el Belgrano del 68, cuando con carita de niño aparecía la Pepona Reinaldi, claro, jugaba Palito Mameli. Pero en ese momento Belgrano masivamente es probable que a nivel gente fuera más que Talleres. Hoy me parece que Talleres tiene más hinchas que Belgrano, porque fueron muchos años de Belgrano en el ascenso, en los regionales, y de Talleres peleando campeonatos en primera división. Digamos que la generación que hoy tiene entre 30, 40, 25 y 40 es casi toda de Talleres. Y ese nació prácticamente, era chico cuando Talleres era campeón, ¿no? Claro, es decir, toda esa gente es más... Pero lo mismo, digamos que la ciudad está casi dividida en dos. Si Belgrano mañana asciende, salen buques hacia Alaska con hinchas de Talleres para no estar en el próximo mes en la ciudad. Esto porque yo se lo, así como el hincha de Boca o el de Racing o el de Independiente o el de San Lorenzo pueden abrigar alguna esperanza de verlo a River en la B por una cuestión folclórica, en Córdoba el de Instituto y el de Talleres le prenden velas a la Mela, a los de River para que le frustre la situación a Belgrano, es exactamente igual, ¿no? Bueno, un reputado hincha Tallarín esta semana, amigo de la casa, conversamos siempre que podemos con él, además lo respetamos mucho, pero siempre se le sale la cadena cuando habla de fútbol. Luis Juez, esta semana metió una frase fuertísima, después pidió disculpas, como siempre, pero a Luis se le va la boca cuando habla de fútbol, ¿no? Y dijo esto de que odiamos a los porteños y que a pesar de ser hincha de Talleres, quiere que gane Belgrano. ¿Cómo ves ese sentimiento? ¿Hay un sentimiento cordobés que está por encima de la antinomia Belgrano-Talleres? Yo diría que es mucho más amplio, ¿no? Me parece que no tiene que ver exactamente con el fútbol. La participación de los equipos cordobeses en los campeonatos de ascenso y por lo tanto su poca presencia en la televisión denominada nacional, que es la que hacen ustedes ahí y reparten para el país, lo que ha desculturalizado el país, no ustedes que están ahí, sino en Buenos Aires, porque yo digo que tiene que ver un chico del barrio Alberdi de Neuquén con Verano del 98, sí, chiquititas, ¿no? Es decir, sí, se ha desculturalizado el país mucho con eso, ¿no? Pero a partir de esa circunstancia, a mí me parece que son buenos los triunfos regionales por sobre el puerto para volver a recuperar cierta identidad. No olviden, muchachos, que todas las novelas que se dicen argentinas, en realidad son argentinas, pero que yo digo son porteñas, jamás van a tener un galán que diga que así como anda. Es decir, digamos, ese normalmente es el mayordomo, o el tonto, o el cómico, y si no es cordobés, sí, es santiagueño, o boliviano, o paraguayo. Sí, sí. Si ustedes observan las crónicas y la historia de las novelas de ficción que se hacen en Buenos Aires, nosotros somos los de afuera. Uh-huh. Pero esa cuestión cultural, si en el fútbol puede recuperar con una victoria, es nada más que eso. Ya va a ser muy difícil cambiar al país con cómo está estructurado, ¿no? Bueno, de hecho, los actuales resultados, Turco, recuperan a un Rafaela campeón para la primera. Rafaela, Unión de Santa Fe. Que ya sería el quinto santafesino, Unión, ¿no? Que está participando del torneo, sumándole a Rosario, a Newell's y a Colón. Sí, pero o sea, hay Rosario, sí. Rosario la B en el Nacional. Ah, tenés razón, Rosario está en la B. Son cuatro santafesinos. Y después razón. Tenés San Martín de San Juan jugando la promoción contra Gimnasia. Uh-huh. Más Belgrano. Lo que pasa, muchachos, es que en la estructura del fútbol, el campeonato más argentino que hay de fútbol es la B Nacional. Sí, claro. Sin duda. Porque después el torneo argentino de fútbol, que es el paralelo a la B Metropolitana, tiene un carácter de injusticia tan grande que en un campeonato como la B Metropolitana, los equipos que van caminando de una cancha a la otra, sí, se juegan una plaza, mientras que en el otro, en el argentino, hay que ir de la Quiaca hasta Ushuaia para ganar la misma plaza. Es decir, las injusticias, yo no estoy haciendo ninguna barricada ni nada, estoy contando la verdad, sí, solo que a veces ustedes en la vorágine de los días no se dan cuenta que el foco de atención de un lugar de provincia es o un asesinato, o un hecho meteorológico fuerte, o un partido de fútbol. Claro. Después, durante la normalidad, nos la tenemos que arreglar como podemos, sí, aquí. Entonces, esto es para contestar un poco lo que vos me preguntabas de lo que había dicho el doctor juez en vuestro programa. Es decir, yo no creo que la gente odie a los porteños ni nada que se le parezca. A la gente me parece que le gustaría, no sé ya a esta altura, ¿no? Porque la gente está medio domesticada, pero me parece que le gustaría tener, sentirse un poco más protagonista del país global y no ser solamente un hecho simpático, un hecho tenebroso, un hecho circunstancial, un hecho espasmódico, porque encima ustedes verán la enorme cantidad de políticos que, representando, entre comillas, al interior, están en los gobiernos nacionales desde hace mucho tiempo. Bueno, yo digo que cuando llegan a Puerto Madero sonamos, se olvidan, sí, y terminan gobernando allá también. Así que todo un problema cultural. Yo insisto, y otra cosa que me parece que es bueno que hay que decirlo en todos los medios, irse al descenso no es la muerte de nadie. Claro, porque claro, me parece, San Lorenzo descendió, Racing descendió, sí, Central descendió, bueno, River, Boca e Independiente no han descendido, pero bueno, y alguna vez irán a descender. Banfield no había sido campeón nunca, Lanús tampoco, y fueron campeones. A mí me parece que no imaginan el negocio que va a ser River en la B si se va. Uh-huh. Ya hay pedidos de canales codificados para seguir el campeonato. Esto es toda una rueda que va a el domingo terminará con mucha tristeza o mucha alegría, según para quién o para cuál. Y lamentablemente el anillo del amigo que dice todo pasa es el que gobierna el fútbol y a la Argentina también. ¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Lo vas a ver desde allá? Lo relato para Cadena 3. Sí. Perfecto, perfecto. Así que te vamos a tener acá en el Monumental, en uno de los relatos vibrantes. Esos que, bueno, que extrañamos desde Continental, pero que se siguen desde Cadena 3. ¿Qué estás relatando, por ejemplo, más allá de esto? ¿Qué campaña sigue Cadena 3? De todas las de Instituto Belgrano en la B Nacional, de Talleres en el Argentino, bueno, y Boca, River, los partidos más importantes de AFA en Buenos Aires. Ustedes me permiten, el 99.1, por supuesto, se escucha Cadena 3 permanentemente, toda la programación. Sabés, Turco, que es un fenómeno muy fuerte a las madrugadas de Cadena 3, sobre todo, por ejemplo, los taxistas porteños, yo creo que más de la mitad de los taxistas porteños suelen sintonizar la emisora cordobesa. Es sí, muy importante la llegada que tiene acá. Ocurre que la llegada técnica es muy buena por uh-huh. FM. Y ustedes que viven en Buenos Aires saben que a veces en el auto, viste, que las AM se van un poco. A mí me pasaba con Continental, renegaba bastante. Y a veces una buena FM se clava y se escucha bien. Pero bueno, el sol sale para todos, así que el que quiere escuchar, que escuche. Qué grande, qué grande. El burrito Andrés dijo que va a ser empate. ¿Vos tenés un pálpito? Yo creo que River va a jugar su historia. Y eso es el problema más grande para Belgrano. Me parece que a River le quedan 90 minutos justamente para jugar esa parte de la historia deportiva, insisto, no es otra cosa. Por lo tanto, el partido va a ser muy duro. Presagiar es una soncera. Yo lo que sí creo es que si River hace un gol de entrada, el partido adquiere un dramatismo impresionante. Y si Belgrano hace un gol de entrada, el partido no termina. Invito mañana a los oyentes de nuestro programa a sintonizar Cadena 3 y escuchar el relato, los relatos del Turco Hueve, que son de lo mejorcito que nos ha dado la radio en los últimos años, no solo a nivel deportivo. El Turco es esos tipos que te pinta con una frase, con un comentario, con una glosa, te pinta un momento de una manera que te diría que es tan difícil de describir para cualquiera de nosotros, tan mortales como él, pero con la incapacidad para pintarlo, que realmente da gusto tenerlo relatando un partido de fútbol. Un abrazo muy grande, Osvaldo. No, son muy amables, gracias por la confianza, y bueno, pasen un fin de semana, un buen sandwichito, un buen vino, es más que un descenso. Un abrazo. El respeto de siempre. Osvaldo, el Turco Hueve, analizando el partido de mañana, crucial para River, pero también para Belgrano. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga. 53 minutos pasan de las 10, ya nos estamos despidiendo, estamos en la recta final de nuestro programa. ¿Qué le pasa? ¿Venía comiendo? Sí, como siempre. ¿Siempre? Siempre. Últimamente la agarramos, la sorprendemos siempre con algo en la boca. No sé por qué. Es que es justo el momento, porque tampoco es que me la paso comiendo, pero sí como mucho igual. Su silueta está muy bien, déjeme decir. Muchas gracias. Cada día luce mejor. Gracias. Qué divino que es usted. Se lo digo con un respeto reverencial. Me encantó. Igual cuando salgamos, le voy a volver a preguntar a ver si me dice lo mismo, porque vio que lo nuestro es solamente frío. Acá. Sí, bueno, yo. Hay que ver afuera lo que piensa. Hoy estoy dispuesto, la mañana está tan fría que hoy estoy dispuesto, le aseguro, a mantener por lo menos mi tibieza fuera de este estudio. Me encantó. Así que prepárese porque. Encima volvemos juntos a Villanueva. Uy, papá, con tenemos escala. Un viajecito. Con escala en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires donde podemos hacer, ¿qué le digo? Un pequeño remanso. Como por ejemplo, o no puedo preguntar. No. Hola, Virginia. Hola. Mi amor está en este momento cuidando a nuestra nena, que está enfermucha. Así que mi vida es una vez nada más. ¿No? Sí, un cachito, un poquitito, ¿no? ¿Estás escuchando el programa? No, bueno, si no te vas a avisar algún botón, tu suegra te va a llamar y te va a decir, mira que Mauro se va con... Sí, un ratito nada más, un ratito. Después te voy a decir, bueno, estuve en una reunión con Manuel Callao, no, se fue un ensayo. Pero vos no escucho. Tenés que decir todos los pasos que vas a hacer. Bueno, pero si este botón va y dice, Virginia, Virginia, este dice como el perro del hortelano, viejo. Después se enoja conmigo, Virginia. Sí, no, Virginia te adora, vos te adora, porque si encima tenés la suerte de llevarte este premio y sacarle el clavo de encima, te va a hacer un monumento, nena. Bueno, hay un oyente que se comunica, otro más. Sí, Federico de Once, soy de Vélez y quiero agregar que opacaron el campeonato que nos llevamos. El diario Olé fue el que quiso minimizar este campeonato, dice Federico. Bueno, ve lo que es digo. Lo que hablábamos antes. Nosotros no queremos agredir a los hinchas de Vélez, por supuesto que no. Más allá de que algunos sostengan que son un club de barrio, que digan que son una hinchada triste. Acá tenemos una hincha de Vélez. Una hincha de Vélez, ¿no? O sea, una de las 14 hinchas de Vélez. No, mentira. Y dos oyentes que llamaron. Exactamente, tres. Ahí ya por lo menos comprobados, de manera testeada. Igual a mí lo que me causaba gracia, quiero hacer esta acotación, es que en Facebook muchos hinchas de River criticaban a los hinchas de Vélez, a los poquitos que fueron a festejar el campeonato al Obelisco, uh-huh. Siendo que ellos están jugando la promoción. O sea, me parece un poco... Sí, loco, ocupate de lo tuyo. Claro, fíjate que vos estás muy mal. Sí, lo bueno es que los de arriba van a ser muchos mañana, triste. Muchos llorando contra pocos festejando. Bueno, no importa, me refiero a pocos por la hinchada de Vélez. Insisto, Vélez es el mejor equipo del fútbol argentino. Lejos, es el mejor equipo del fútbol argentino. Y creo que lo va a seguir siendo, lo viene siendo desde hace varios años. Y una cuestión muy importante que tiene Vélez es una gran institución en el tema social. Totalmente. En colegio, patinaje, todas las disciplinas deportivas, es una gran institución en lo deportivo y en lo institucional. Tanto también. El actual presidente, Raffaini, como Raúl Gámez, han sido dirigentes que honraron ese rol y que tienen muchísimo que ver con la recuperación de esta idea de lo que significa tener clubes en función del fútbol y no fútbol... que por ahí tiene a los clubes soslayados, o que le importa poco si es un club o es una sociedad anónima la que está detrás. En esto es impecable la tarea de Vélez y no hacemos otra cosa que destacarlo. Ahora, tiene una hinchada muy amarga, discúlpenme que lo diga así, la hinchada de Vélez es amarga, y usted concédamelo, no me lo concede tampoco. Bueno, yo no me quiero tirar contra la hinchada, al contrario, digo, Vélez no. Es grande, es un grande en serio, pero muchacho, que lo piro, pecho frío, son medio pecho frío, son como los de Independiente. Mira. Bueno, un poquito. Pero porque no hacía falta, no era necesario. Pero se parecen un poquito, ¿no? Cachetas, son un poco más, pero son unos. Somos muchos más. No un poco. Este, como empiezo. Ya soy panelista. Acá me sale el panelista de Duro de Domar, ¿vieron? Me empiezo a meter púa para ver si salta de un lado y del otro. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Están ahí los muchachos ya? ¿No? ¿Vienen el otro programa? Están. Sí, están. Ya llegaron. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, se están preparando para la continuidad de la programación de Splendid. Es una banda fascinerosa esta, ¿eh? Si está legal es un humorista de esos que te roba la plata, te lo digo con conocimiento de causa, un tipo que vos vas a los espectáculos donde está legal y te pone la pistola en la cabeza y dice 20 pesos y reíte, 20 pesos y reíte, y yo tuve la legal, un día fui a verlo a legal y me quedé dormido. No, este no es legal. ¿Está legal? No llegó a legal. Bueno, aparte sabe lo que te estoy diciendo. Legal es el humorista más estruendoso que yo conozco. Eso pesa 25 gramos legal. 25 gramos pesa. Ustedes no pueden creer, tiene que pasar 3 veces para hacer sombra. ¿Miento o me equivoco? Ese debe ser un chiste de legal el que acabas también. Ah, un abrazo grande para legal, que además es un amigo hace muchos años. Hemos trabajado juntos con legal en varias emisoras y he visto cómo sufría la tortura de otros conductores, no del programa que van a escuchar ahora, pero de otros conductores de radio que lo torturaban cuando hacía un chiste legal. Y vos, como conductor, cuando haces un programa y tenés un humorista, lo mínimo que tenés que hacer es devolverle un y el otro conductor lo miraba y le decía, ¿qué más? Vos sabés de quién hablo. lo sufrís todos los días. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana. ¿Mañana? No, la semana que viene. Venimos. Venimos mañana. Vamos a festejar el triunfo del Belgrano, el de River, o lo que ustedes quieran. No, en serio, nos reencontramos el próximo sábado. ¿A qué hora vamos nosotros? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, se me mezclan los papeles. ¿Esta radio cuál es? Espléndido. AM 990. Ah, es cierto. Menos mal que la tengo al palmero. Yo, mirá, me parece que en cualquier momento voy a tener que volver a la pastillita. Y no la azul. Chao, que tengo un buen fin de semana. Para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.